en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy, generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Cuando el presidente de la Nación Argentina le pide a la oposición y a los comunicadores sociales, a los periodistas, que no tiren ideas que significan hacer magia porque pasan cosas que él mismo no puede controlar, a uno le corre un frío por el cuerpo y se pregunta, bueno, si no está en condiciones el presidente de gobernar, si no está en condiciones el presidente de resolver los problemas que dicen vienen de afuera y él no puede manejar, y los argentinos no podemos manejar, es que ya hay en su mentalización una subordinación al poder mundial. Yo no escuché nunca a ningún presidente del mundo que diga que las cosas de afuera no las pueden manejar en su propio país, y que no pueden tomar determinaciones que modifiquen realidades adversas cuando no pertenecen a la propia realidad. Bueno, ¿qué dijo Macri? Ayer en el Chaco pidió el apoyo por parte de la oposición. Mauricio Macri aprovechó la presentación de las obras en el ferrocarril Belgrano para cargar desde la localidad de Charata, en el Chaco, y apuntar contra dirigentes opositores. En su discurso, el presidente pidió que dejen de proponer soluciones mágicas frente a la crisis que atraviesa el país. Dijo textualmente, sé que todos los argentinos están poniendo el hombro, por eso les pido a los dirigentes, en vez de plantear soluciones mágicas frente a la adversidad, en vez de pedir cosas que están fuera de nuestro alcance, que cada uno diga desde su lugar qué va a hacer para ayudar a recorrer este camino, qué va a hacer para enfrentar cada obstáculo que se nos presenta. A ver, después hablo también de los periodistas. ¿Qué es lo que está proponiendo Macri? Que las cosas que no pueden manejar porque se le fueron de control, se la propongan de otra manera. Cuando dice soluciones mágicas, ¿a qué se refiere? Porque en realidad, si alguien propuso soluciones mágicas, fue el propio Mauricio Macri en la campaña, cuando habló de pobreza cero, cuando habló que no iban a pagar los trabajadores impuestos a las ganancias, cuando dijo tantas y tantas otras cosas, como que la inflación era muy fácil controlarla, como que el dólar iba a estar estable. Entonces, el gobierno de los globos instaló casi una creatividad mágica y se transformaron en verdaderos pastores prometiendo un futuro mejor sobre una realidad diferente. Entonces, cuando el presidente le dice cómo pueden ayudar, nosotros sabemos que se pueden ayudar de muchas formas, de muchas maneras, pero lo primero que hay que pensar es que se tienen que dejar ayudar, y lo segundo que hay que pensar es que ellos consideran que ayudar es aceptar las ideas que tienen sobre la economía, sobre la política y sobre la vida. Y entonces ya no hay un cambio de opinión, sino que aquí estoy yo, síganme que no lo voy a defraudar. Dicho en otras palabras y adecuado a este tiempo. Me da la sensación que hay un sentido de absoluta impotencia, que no tienen la menor idea para dónde disparar la administración del poder político, y por eso hacen las conjeturas que hacen, y por eso dicen las cosas que dicen, y por eso se vive el momento que se vive. Estamos en condiciones de decirle al presidente de la República que sus hombres del endeudamiento, que ahora fueron puestos no solamente caputos, sino también cañones, el vicepresidente que tiene el Banco Central, fueron puestos para que resuelvan temas justamente de finanzas, porque no tienen mucho conocimiento de política monetaria. Bueno, están queriendo hacer lo que estuvo por hacer Stusenegger antes de irse: regresar a tocar el timbre de los chinos, porque como el Fondo Monetario Internacional, los fondos internacionales y Estados Unidos mismo no le va a dar más dinero con flexibilidad como para que se siga haciendo timba financiera, es decir, para que se pueda usar reservas del central para estas licitaciones fenomenales que hacen de moneda extranjera, se les ocurrió salir de la influencia del Fondo Monetario e ir otra vez en búsqueda de los chinos como si todo esto fuese gratis. Miren, en el 2004, cuando se hizo el swap con China, ¿qué significa eso? Bueno, significa que hay una canasta de monedas china que se usan para decir que la Argentina tiene determinada reserva. En ese momento eran 70.000 millones de yuanes, algo así, un equivalente aproximado a 10.000 millones de dólares. Pero no para ser convertibles, no para ser cambiados, sino para demostrar que la Argentina tiene de reservas esos yuanes chinos. Mientras no se cambien, mientras siga estando en moneda china, no hay que pagar interés. Pero inmediatamente, si eso se cambia para lanzarse al mercado, bueno, corre un interés como en cualquier otra plaza internacional. Entonces ahora quieren aumentar en 7.000 millones de dólares, por lo cual están hablando de ampliar el swap chino, que son aproximadamente 10.000 millones de dólares, para llevarlo a 17.000, estamos siempre en yuanes, con el riesgo de que después eso lo quieran convertir en moneda norteamericana o en cualquier otra canasta de moneda, y entonces haya que pagar interés. Es un aturdimiento absoluto, y como ya saben que no les alcanza lo que pactaron con el Fondo Monetario Internacional, van a tocar el timbre de los chinos, tal cual este programa se lo está anunciando hoy, y acuérdese lo que le estamos diciendo. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan estas cosas? ¿Que todo esto es gratis? ¿Que los chinos, que tienen graciosamente una base militar que le entregó el gobierno anterior, no van a pedir nada a cambio? ¿Que el padre del presidente, gestor económico de los negocios con China, que lo trajo el negocio a Cristina Fernández en el gobierno anterior, el propio Franco Macri, cuando decía que su hijo no daba para ser presidente y que él prefería un candidato de la Cámpora, ¿se acuerdan ustedes de esa época o no se acuerdan? Bueno, Franco Macri es el operador a comisión de los negocios chinos en la Argentina. Y entonces ahora, si Luis Caputo y Cañones, el vicepresidente del banco, recurren a lo que ya quería hacer Stusenegger antes de irse del Banco Central, estaríamos otra vez en condiciones de estar iniciando un camino hacia la búsqueda de dinero en otro lugar que no sean los habituales, porque ya en los habituales no se puede tocar más el timbre. ¿Y qué piensan? ¿Que todo esto es así, graciosamente? cuando nosotros decimos que está en juego el territorio nacional, no lo decimos porque se nos ocurre. Los nietos de nuestros nietos terminarán pagando con territorio cuando no se pueda pagar el endeudamiento gigantesco que todas las administraciones desquiciadas de la Argentina han producido y que esta gente parece estar absolutamente dispuesta a que no quede ninguna duda que el país va a estar absolutamente dependiendo de lo que pase en el mundo externo. Por eso dice Macri que hay cosas que no pueden manejar él, ni el presidente, ni los argentinos, porque pertenecen a la cuestión mundial. Eso estaría muy bien si la Argentina no produjera alimentos, eso estaría muy bien si fuera un país empobrecido porque no tuviera desarrollo de la naturaleza con la riqueza que tiene, no empobrecido por la mala administración. ¿Qué le queda entonces para otros países del planeta Tierra que tienen dos o tres cosas y con eso se tienen que defender? Aquí que no falta nada, lo que está faltando es talento y capacidad para resolver los problemas. Y entonces, cuando el presidente dice, propongan cosas porque no se puede hacer magia. Claro que no se puede hacer magia. Claro que no se puede prometer pobreza cero sin tener la menor idea cómo lograrlo. Lo primero que hicieron fue modificar la realidad con un proyecto de recesión, cuando todo indica que lo único que activa una economía de un país es el consumo. O sea que el primer paso que dieron en economía estaba equivocado. Para producir consumo, lo primero que hay que hacer es poder conseguir generar trabajo para que haya empleo. Gobernar, decía Perón, es crear trabajo. Si el gobierno se hubiera propuesto, en lugar de estar imaginando racionalizar gente, generar una gran obra pública, no privada, sino con mano de obra de obreros argentinos, y si era privada, obligarlos a tomarlo dentro del conchavo que corresponde, un plan de viviendas, como ayer decía un oyente, o cualquier otra cosa de envergadura para plena ocupación, es decir, generar trabajo, el generar trabajo hubiese producido en estos dos años mayor consumo, porque a mayor trabajo, mejor salario, a mejor salario, mayor consumo, a mayor consumo, más producción, a mayor producción, más trabajo. El ciclo virtuoso de la economía, no el control de la economía como pretende hacer el liberalismo, sino el control del ciclo económico. Trabajo produce empleo, el empleo da posibilidades de consumo, el consumo mueve la economía. Por lo tanto, ya arrancaron mal. La segunda decisión equivocada fue tasas absolutamente usurarias para la timba financiera, porque de ese mundo vienen, del mundo del menor esfuerzo y de la mayor ganancia. Claro, no es que le están pidiendo soluciones mágicas, le están pidiendo que pongan los pies en la realidad. Entonces, mientras un grupo va a denunciar mañana en los tribunales de Talcahuano lo que se hizo firmando con el Fondo Monetario Internacional y van a denunciar al ministro de Hacienda y demás, prepárense para denunciar también el asunto con los chinos, porque viene la ampliación del SWAT chino, van a pedir 7.000 millones de dólares más. Gobernar es crear trabajo, pero vinieron a gobernar con deuda como único plan. Y entonces, la idea que tenían era que con la obra pública que ellos iban a hacer, con la infraestructura de algunas cosas que iban a hacer, podían convencer que el país, de hecho el presidente es ingeniero, el país iba a estar en movimiento e iba a demostrar un alto crecimiento. Pero también apostó, justamente hablando de magia, a la magia de que los inversores iban a caer prácticamente a pedir por favor que los dejaran entrar en la Argentina. ¿Y cómo van a venir a la Argentina si el gabinete del presidente Macri y el presidente Macri y su familia tienen la mayoría del dinero afuera? Si no creen ellos en el país, ¿cómo le va a creer la gente de afuera para venir a invertir? Y además, si pagan tasas de la usura que están pagando, ¿para qué van a venir a poner una fábrica, una empresa de lo que fuere, si con simplemente comprar papeles, vender los papeles, pasar al dólar, pasar del dólar otra vez a las letras, está el negocio? ¿Para qué van a hacer un esfuerzo mayor los inversores? Estamos muy mal. pero estamos mucho peor porque el presidente cree que a él le están pidiendo que haga magia. No, ellos vinieron a hacer magia con el mago sin diente en el espectáculo de los globos. Y lo volcaron a la actividad pública creyéndose que como en el mejor lugar de una empresa privada, cuando la cosa no funcionaba, cambiaban al gerente, echaban y eso ya estaba, porque si no cerraban los números se cerraba la empresa. Aquí no se puede cerrar la empresa. Entonces, como no se puede cerrar el país, tocan timbres, pidan. ¿A dónde? A cualquier lado. Al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a lo que sea, pidan. Que fue lo primero que le dijo a los gobernadores. Ustedes pidan que la nación respalda. Y ahora, cuando tienen que hacer un nuevo presupuesto, que están dispuestos a sacarlo con el apoyo de la oposición o sin el apoyo de la oposición, están dispuestos a ir hacia adelante, le están diciendo a los gobernadores, bueno, pásenle los servicios a la provincia de Buenos Aires, pásenle los servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sáquenlo del presupuesto de la Nación, agua, electricidad, etcétera, gas y demás. Y entonces le están lastimando a los dos lugares del triunfo electoral, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Bueno, ayer se reunieron para hablar esto con el jefe de gabinete, la gobernadora y el jefe del gobierno autónomo, porque se van a tener que hacer cargo ahora de estas cuestiones, porque la nación en definitiva se quiere sacar todo aquello que signifique costo para demostrar ante terceros del fondo que hicieron el recorte, y lo que están haciendo es un traslado de responsabilidades. Y entonces, por primera vez, desde que gobierna Vidal la provincia de Buenos Aires, la provincia está endeudada en dólares en el exterior y puso como garantía el Banco Provincia. Y entonces, con este desfasaje de que cuando llegaron el dólar estaba 15 y ahora está 30, la provincia debe el doble. ¿Se dan cuenta las cosas que han hecho en 2 años y medio? ¿Se da cuenta el presidente que no es que le estén pidiendo cuestiones de magia, sino que lo que quieren es que terminen con esa costumbre de ofrecer un futuro brillante ante una realidad miserable? ¿Se dan cuenta que han achicado el país y le han cortado la felicidad a la sociedad o no se dan cuenta? ¿O será que al nivel de donde ellos se mueven estas cosas no ocurren? La verdad, cuando uno tiene que escuchar las cosas que pasan, se tiene que preocupar. Porque el presidente ayer se declaró incompetente para resolver los problemas que, dijo él, no los pueden manejar los argentinos, ni siquiera el presidente, porque son cosas del mundo, como si nosotros no tuviésemos que tener la capacidad de autorreferenciarnos para resolver nuestros problemas internos. Y entonces, claro, en este mundo globalizado, dice Macri, la culpa es de los demás. Transferencia de responsabilidades, bien argentino lo que hacemos. No lo podemos manejar. La verdad es que la culpa no es nuestra. No es de los errores que hemos cometido de recesión con inflación. No es de los errores nuestros de decirle al país que crea, pero nosotros dejamos la plata afuera. No. La verdad, los errores son de los otros y nos perjudican a nosotros por rebote. ¿Qué le pasa a Macri? ¿Qué imagina? ¿Que hay un ataque de tontera nacional? ¿Qué le ocurre al presidente? ¿Qué piensa él cuando hace ese tipo de discursos o ese tipo de aseveraciones? ¿Que los que están escuchando, viéndolo o leyéndolo no tienen la capacidad para darse cuenta que han perdido el rumbo y que este partido que vino a ser parte del cambio, el PRO, que ni siquiera era de ellos, que se lo sacaron a un ex ministro de Economía y se quedaron con el partido, que después de lo que hizo otro integrante de Cambiemos, ahora es el Propina, que quieren resolver la Argentina con changas y propinas? ¿Qué les está pasando a la Coalición Cívica, al ARI, a los radicales, al PRO, que dijeron que venían a cambiar la Argentina? Sí, claro que la han cambiado. ¿Y de qué forma? Por eso, no es cuestión de hacer magia, Macri, coincidimos plenamente. Y los globos pertenecen a un poco a la magia, porque los globos se elevan, se van para arriba, y uno los mira y dice, mirá qué altos que van. Pero como son artificiales con el gas, explotan. Y no sea cosa, Mauricio, que exploten todos los globos juntos y tengamos un estallido social del cual después sea tarde arrepentirse. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Con la ministra Steinle, ¿cuál es el resultado de esas conversaciones? La reunión ha sido frontal, con algunos choques de entrada, que cosa que se lo teníamos que marcar también la cancha a la ministra, puesto que el año pasado, diciembre, no recibe a ninguna organización, en lo cual lo primero que le hemos dicho es que no nos sigan provocando a través de funcionarios de ellos, como por ejemplo la diputada nacional Elisa Carrió, que dijo textual de que a la clase media le pedía que den propina y que no den changa para resolver el tema de la pobreza y la situación de la crisis. Por lo tanto, eso fue uno de los motivos. El segundo motivo fue también que le dijimos, no nos usen a nosotros en esta de la firma con el Fondo Monetario Internacional, usándolo, porque allí dicen en uno de los puntos de ese acuerdo que el 1,2% de ese monto sería para resolver el problema social que tienen los argentinos, si el Fondo Monetario Internacional nunca le interesó la Argentina. Fueron también una aclaración que se ha hecho por qué razón no habían invitado a Monseñor Maletti a la reunión, puesto que públicamente también nosotros hemos manifestado que si Monseñor Maletti no lo invitaban a la reunión, que es de la pastoral social, viene participando de todas las reuniones el año pasado, si lo dejaban afuera, nosotros no íbamos a participar de esa reunión. De lo cual, bueno, del bono anunciado, del bono anunciado, le hemos dicho, en la coyuntura tiene que haber un bono. Si no estamos de acuerdo que sea 3.000, tiene que ser mucho más, porque todos sabemos la devaluación del peso, la inflación, etcétera. O sea que fue un operativo lo del bono. Un operativo que salió del gobierno, por supuesto, ¿no? Porque como hacen anuncios todos los días para parar las tormentas que tenemos en lo económico, en lo financiero y en lo político y en lo social, tienen que también hacer este tipo de opereta a través de los medios, que eso generó expectativa en todos los compañeros que cobran el programa social. Nosotros decimos no es cierto, lo que sí se acordó ahí, ellos acordaron, nosotros dijimos bueno que se abra, haya una apertura del diálogo, que se pongan a trabajar en las próximas horas, porque nosotros seguimos manteniendo el plan de lucha que sería para el 12, pero recién lo vamos a decidir en el día de mañana en una reunión con la CT, Barrio de Pie, la CCC y otras organizaciones, cómo continuamos con esto. Por lo tanto, que los compañeros estén preparados, que pregunten todo lo que tengan que preguntar, pero en esto que estemos atentos. O sea que ahora no hay una fecha para la movilización. Ahora no hay una fecha para la movilización. Mañana recién se van a reunir los llamados Cayetanos, donde allí resolveremos entre las organizaciones cómo va a continuar el plan de lucha, o cómo va a ser el nuevo plan de lucha que diseñemos, o si vamos a esperar algún tiempo, porque también hay reuniones en horas que se va a realizar mañana, pasado, inclusive el día martes. ¿Qué ofrecieron en concreto? Aumento en los programas sociales que cobran, los que van a cobrar recién en agosto, no ahora en julio, o sea que sería el pago del mes de julio, un adelanto que sería porque está todo atado al salario vital mínimo, vital y móvil, porque está atado por ley, van a dar un adelanto de 500 pesos, perdón, que va a llegar a 5.000 pesos el programa, o sea que el aumento de 250 pesos, y así va a ser escalonadamente hasta llegar, si la mesa del salario mínimo vital y móvil no resuelve, pueden llegar a 6.000 pesos, alrededor de 6.000 pesos, pero recién a fin de año. Y en relación a los alimentos, van a duplicar en lo que es los comedores, copa de leche, los merenderos, es decir, ese es el compromiso que asumieron. Y eso nada más. Y con respecto a las leyes que están propuestas, se ponen a trabajar a partir de mañana, están de acuerdo en las 5 leyes, de aprobar las 5 leyes, pero eso sería para el futuro, no es para la coyuntura que estamos pasando en este momento. Una reflexión general, ¿qué podemos decirle a los compañeros de la población y en general que acompañan las luchas de los cayetanos? ¿Qué posición vamos a tener en adelante? Que seamos conscientes de que la situación se va a agravar. Si se va a agravar, no porque lo decimos nosotros, porque inclusive ellos mismos están reconociendo ya algunas cosas que van a ir de mal en peor. Ya el propio gobierno está reconociendo de que la inflación a fin de mes va a ser a fin de año va a ser el 30%. El dólar va a llegar a 30 pesos, es decir, en los mejores de los casos, ¿no? Porque siempre que anuncian una cosa de esta, siempre se va mucho más allá de lo que anuncian. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Busquemos más unidad, como hay muchos conflictos en trabajadores formales que hoy están suspendidos, muchos de ellos despedidos, muchos de ellos no cobraron los dos. Bueno, la prensa partidaria, lo reporteaba Alderete ayer cuando salía de la reunión con Carolina Stanley, nos pareció interesante, por eso se lo hicimos escuchar, que tiene que ver con la realidad de lo que se trató allí. Se hablaron de muchas cosas. Se había instalado previamente, incluso nosotros mismos habíamos dicho que iba a haber un bono de 3.000 pesos, mentira, es simplemente una posibilidad de que cobren 250 pesos más y que esté atado eso, como si bien quedó dicho, a un adelanto del mes de julio, porque se va modificando el salario de acuerdo con el básico y de acuerdo a la ley. Por lo tanto, la sensación que uno tiene que hoy cuando se reúnan los movimientos sociales, me parece que van a marchar a pedir alimentos, me parece que esa parte aparentemente habría sido resuelta, pero si no es que marchen a los hipermercados, porque a lo mejor la parte alimentaria se comprometieron a duplicarla, a lo mejor a partir de esas circunstancias lo que pueden ocurrir es otras cuestiones de protesta, pero no es cierto que hayan llegado a un acuerdo. Y esto es lo grave, es decir, estamos hablando de, no sé, una cantidad de 300, 400 mil personas en esa situación, muchos de los cuales están realmente pendientes de estas negociaciones. Y la verdad que uno dice, bueno, habrá que hacer los padrones, porque además hay bajas y altas en los padrones, habrá que pasar lista a los padrones nuevos, aquellos que consiguieron un trabajo y ya no van a cobrar planes, aquellos que fallecieron, etcétera, etcétera. Todo eso tendrán que hacerlo produciéndose bajas de los que cobran y a su vez gente nueva que se incorpora, que han perdido el trabajo, que se han quedado con familia numerosa, lo que fuere. Por lo tanto, son trabajos que llevan tiempo. Y en el mientras tanto, el hambre no espera. La necesidad de la gente no espera. Y las consecuencias de la política descabellada cada día arroja más gente vulnerable que es atendida en muchos casos por estos movimientos sociales. En la madrugada de hoy, hablando de otros temas, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a la urbanización de las villas, de las 4.000 y pico de villas que tiene la Argentina. Por 2 años no va a haber desalojos de las villas y le van a dar propiedad y tenencia a la gente que vive en esos lugares de la tierra. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Sí, Diego. ¿Cómo estás? Mal, la verdad que mal, porque me doy cuenta que no, que hay impotencia, ¿no? Que no saben cómo seguir. Hay ignorancia y falta de profesionalismo. Porque hasta para ser político hay que ser un poco profesional en las cosas. No se puede salir de manejar una empresa y querer manejar una nación. Es totalmente diferente el trabajo. Sí, pero además me parece que no saben cómo seguir, y esto es lo grave, ¿no? Es decir, que más allá del plan de negocios de ellos, ahora no saben cómo terminar el gobierno, y entonces están buscando por todos los lugares posibles tablas de salvación. Mira, da la sensación que tienen toda la suerte de que la oposición no está acelerando a fondo, porque si la oposición acelera a fondo, yo no sé qué pasa en la Argentina, ¿no? Sí, no, está muy complicado, porque los muchachos vinieron con un plan que le fracasó desde el primer comienzo, porque es lo mismo que se vino haciendo a lo largo de los años, lo que hizo Cavallo, lo que hizo Martínez Dios, no inventaron nada nuevo. Entonces, un plan que ya había fracasado, ¿por qué reflotarlo? Sí, sinceramente es preocupante. A mí me da la impresión que estamos parados frente a la nada, estamos en el abismo, con la gravedad de que se va aumentando el endeudamiento cada día más, que ahora, acordate lo que acabo de anunciar, van a ver ustedes que esto va a ocurrir a breve, van a tocar el timbre de los chinos y ya no nos queda mucho más timbre para tocar, ¿no? Y no, y cuando empiece el problema de que no puedan pagar las LEVAC que van vendiendo y que les vencen a una semana, a 5 días, a un mes, y con unos intereses altísimos, porque hay algunos intereses que llegan hasta el 66% y pico. Sí, yo creo se les viene el default encima. Yo creo que además me parece que lo que no se dan cuenta es el termómetro social. Es decir, está muy mal la gente en la calle, de mal humor, le han cortado la posibilidad de la felicidad, han estresado a la sociedad, incluso a los que lo votaron. A la clase media le han creado verdaderos problemas de supervivencia. Por lo tanto, no hay un solo número que coincida y que le dé bien. Ahora, ¿cuál es la solución del otro lado?, dice el presidente. Bueno, la solución del otro lado es invertir lo que están haciendo. Y como ellos no van a invertir lo que están haciendo, entonces es un diálogo de sordo, ¿no? No, por supuesto, porque o revertís totalmente este plan y te pones a trabajar en serio, y para eso tenés que venir a lo que se hizo en la época de Perón con el IAPI y todas esas materias que quedaron pendientes. No va a ocurrir. No lo van a hacer, pero es la única manera de salvar la situación. Y tampoco lo haría, me parece a mí, una oposición particularmente. Por eso estamos insistiendo hace mucho tiempo que hay que imaginar un gobierno de coalición. Ya tendrían que estar todos los sectores de la oposición, en lugar de estar peleándose, dialogando, para ver quién saca chapa, tendrían que tener una propuesta de puntos mínimos, un programa de puntos mínimos, para decir, bueno, de esto se sale de tal forma, nosotros queremos cambiar de tal manera, y hacer algunas cosas que sean un poco inteligentes, porque hasta ahora lo único que yo escucho son peleas de cartel, ¿no? A ver quién se queda con algo que, si no se dan cuenta que no alcanza por porciones, que si no es un todo no sirve, bueno, vamos a estar en un conflicto. Y bueno, va a haber que rezar mucho. Estamos frente a esta situación sin que nadie en el arco opositor se dé cuenta que tiene que buscar la unidad del resto, porque si no están de acuerdo con lo que está pasando, pónganse de acuerdo en lo que quieren hacer. Pero se están peleando por carteles, por posiciones, por a ver quién es concejal, quién es diputado, quién es intendente, y no se dan cuenta que de pronto nos vamos a quedar sin nada de todo eso. Es ahora 6:34 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Hay viento de superficie, sensación térmica 7 grados 7 décimas, temperatura real 9 grados 5. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué pasa con el deporte? Bueno, ayer volvió a la Argentina Jorge Sampaoli en este charter que le costó... Con una multitud esperándolo en Ezeiza. Sí, pero no precisamente para saludarlo y felicitarlo por la actuación de Argentina en el Mundial. 2,5 millones de dólares fue lo que costó el avión que habitualmente utiliza el grupo musical Los Rolling Stones. Pero además hay números que sorprenden, Miguel. $200,000 costó la... El poco tiempo que estuvieron. Claro, en Barcelona, bueno, esa, no sé cómo llamarlo, esas vacaciones, no sé. La verdad, lo que hicieron ahí en Barcelona. Eso por un calistenia. Lado. Exacto. 2.5 millones de dólares el alquiler del avión para viajar. Se perdieron los 2 millones de dólares del partido que no se jugó frente a Israel, y además la AFA va a tener una demanda de parte de no, Israel. Pero aparte no devolvieron, creo que el millón que le habían adelantado. Exacto. Y el predio de Brodnisi, donde se alojó Argentina en Rusia, en donde hacía la concentración el equipo de San Paoli, costó 2 millones de dólares acondicionarlo. Y además, por si pero fuera... Perdón, pero esos 2 millones, ¿quién lo pagó, la FIFA o nosotros? No, la AFA. ¿Y por qué? Ah, bueno. Porque le querían cambiar el aspecto. Exacto, pero además, o sea, le corresponde. Me parece que algunos muchachos se hicieron la diaria. Me parece. Y sí, se llenaron los bolsillos los muchachos. Pero además, escuche esto, Miguel, la cláusula de rescisión de Jorge Sampaoli es de 20 millones de dólares. Pero esa cláusula se firmó cuando asumió el entrenador del equipo argentino, cuando el dólar estaba 16,30. Claro. Ahora vale 30. O sea, se ha duplicado el valor de la cláusula. A todo esto, ayer en Ezeiza, unos 50 dirigentes del fútbol argentino, entre ascenso y primera, fueron a darle, entre comillas, un respaldo al presidente de la AFA. Que sí, pero son 50 dirigentes del ascenso. Sí, sí. No, también había de primera. Sí, estaba, mire, estaba Nicolás Russo, yo le digo quiénes estaban, Nicolás Russo, el dirigente de Lanús, Gabriel Pellegrino, de Gimnasia y Esgrima La Plata, Sergio Rapicerda, el presidente de Vélez, Cristian Malaspina, el de Argentino Junior, Rodrigo Molinos, el dirigente de Tigre, Raúl Boroglia, de Rosario Central, y Juan José Consina, de Newell's Old Boys. Esos son los dirigentes de primera. El resto era del fútbol en ascenso. ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Sorbe calcetines? Más o menos. Ahora, ¿el presidente Rafa no va a ser mea culpa de esto que pasó? No, ¿qué va a ser? Que viene con el manual de instrucciones para levantarse chicas en Rusia, lo del fracaso del partido con Israel. No hay una bien. No han hecho nada bien. Y no hay una sola línea que hayan hecho de autocrítica como hubiera correspondido. No se hacen cargo de nada. Y además ahora están presionando para que Sampaoli se vaya sin pagarle un solo peso, porque quiere hacerlo responsable solamente a él del fracaso argentino en el Mundial de Rusia. De todos. La verdad que los dirigentes argentinos del fútbol y en la política son patéticos. Son patéticos. No se puede creer que no tengan ni siquiera el mínimo decoro de hacer una pequeña autocrítica, decir, somos responsables de esto. No, pasó por culpa del entrenador, al que encima le dieron un golpe de estado en Rusia y lo corrieron y asumieron los jugadores, encima no se hacen cargo. El fracaso deportivo es únicamente responsabilidad del entrenador. El resto, no, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros seguimos como si nada. Bueno, de verdad, Miguel, estamos muy mal. Además ya todos están hablando que se va, los reemplazos de, aparte, Guardiola, Simeone, sí, tiran cualquier cosa, pero además seriamente. Que no es serio, nada de eso. Diego y Miguel, ¿ustedes creen que hay algún técnico que esté en su sano juicio que en este contexto en el cual se está viviendo en el fútbol argentino pueda venir a dirigir la selección? Yo creo que no, nadie. Si regalan contratos de 20 millones de dólares, cualquiera. No, sí, bueno, sí. Por eso, bueno, por... pero el pase de este muchacho, pagar 8 millones de dólares por la rescisión del contrato, no los vale. Por eso, en el actual contexto del fútbol argentino, a que a nadie le llame la atención que el técnico de la selección termine siendo Ricardo Caruso Lombardi. El técnico de la selección que no funcionó lo pidió Mauricio Macri Angelici. De Angelici se hizo un llamado a Mascherano. De la consulta de Mascherano habló con Messi, del visto bueno de Messi se pasó a Tapia, y finalmente en la platea de Boca, en el palco de Boca, decidieron la contratación de Sampaoli. Macri lo hizo. Que paguen 20 palos entre todos ellos, que hagan una vaquita y le paguen la rescisión del contrato. Pero además, fíjese, Miguel, con todo lo que usted dice, todas las personas que tuvieron injerencia en la contratación de Jorge Sampaoli, y resulta que ahora el técnico es el único responsable del fracaso de Rusia. Patético. El que siempre es así. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 40 minutos han pasado de la hora 6. Los argentinos no nacen de un repollo. Nuestros dirigentes son el reflejo de nuestra sociedad. Así que cada uno de nosotros somos parte y consistimos, convivimos, hacemos a la dirigencia. Es decir, la dirigencia es la representatividad de lo que somos como sociedad. Y algunos dicen, yo soy distinto. No. Acá no hay excepciones. No nacen de un repollo. Los dirigentes que nos representan nacen de la propia sociedad argentina. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Derrensis. ¿Quién es? Antonio de Caseros. Abre más alto porque no lo escucho. Antonio de Caseros. Yo quería decirle a mis compatriotas que defendamos los nuestros. Como nunca este 9 de julio nos debemos sentir convocados, unidos de corazón, hermanados, para resguardar nuestra independencia nacional y soberana. Honremos yo la creo patria. Que, perdóneme, yo creo que la soberanía la estamos perdiendo todos los días. Creo que la unidad no existe más allá del deseo que yo comparto suyo. Y lo que vamos a ver el lunes va a ser una larga bandera argentina de protesta en las calles, donde mucha gente va a estar pidiendo la segunda independencia, no pidiendo la segunda liberación, porque la Argentina ha dejado de ser soberana hace tiempo, ¿no? Sí, lo entiendo, señor, pero yo quiero que esté toda la gente en la calle y de ahí en adelante que sea un punto de inflexión por el cual debemos recuperar nuestra patria. No, pero su buen deseo, que yo creo que comparto plenamente, no quiere decirte que no sea nada más que eso, que un deseo, que la realidad que nos está tocando vivir, de la que somos nosotros responsables, no es esa, sino que es muy, muy distinta, y ojalá fuese como usted dice, ¿no? Bueno, pero nosotros fuimos engañados. Porque ¿engañados? Fuimos engañados. Pero venimos engañados hace muchos años, entonces, porque la verdad, hemos ido perdiendo la soberanía día a día. Bueno, pero hoy con el Fondo Monetario Internacional estamos perdiendo prácticamente todo. Ah, seguro. Venimos perdiendo muchas cosas, pero está bien. Pero ahora ya esto es definitivo. De cualquier manera, aunque le diga lo que le estoy diciendo, coincido plenamente con su voluntad y su deseo, ¿no? Bueno, y quería hacer una mención de Renzi referente a los 44 compatriotas desaparecieron con la misma desidia nos está tratando ahora el gobierno. Un recuerdo para ellos y debemos apoyar a esta gente que está encadenada en Plaza de Mayo. Los saludo. Gracias. Buen día. ¿Quién está? Buen día, de Renzi, subo de la Boca. Ya algo están manejando este gobierno de que puede haber movimientos populares en la calle o con problemas en los supermercados, y ya están buscando a quién echarle la culpa. ¿Y sabe a quién se le están echando la culpa? A uno de los argentinos que podríamos utilizar para ver si podemos zanjar esa grieta y poder encolumnarnos todo para salvar el país, que es al Papa. Ya con sus operadores de prensa, rastreros, arteros, inmundos como Leuco, el otro Fernando Iglesias, Babi Echecopar, le echan la culpa al Papa. Que si tenés que arreglar algo, porque ellos dicen que si tenés que arreglar con los movimientos piqueteros, tenés que ir a hablar con el Papa, que es el que los maneja. Son tan sinvergüenzas que hasta con el Papa se meten. No tienen respeto por nadie, esta gente diabólica, sinvergüenza, traidores. No hay calificativos para estos rastreros. Y bueno, de Renzi, nada más. Ah, sí, al único que le va bien acá es algún equipo de fútbol que le liberan todos los millones de dólares para que puedan comprar varios jugadores en 3 o 4 días. Que tenga usted buen día, gracias. ¿Quién es? Sí, buen día. Carlos de la Plata, de Renzi. Primero quería decirle que si leyó el último correo que le mandé, se lo mandé un poco por el tema. No porque a mí me pasen cosas. Me están pasando, pero no importa. Primero quiero decirle que hay una interferencia de una música sinfónica acá en La Plata, en su línea, tremenda. Y segundo, quisiera que su economista nos explique cuál de los empréstitos fueron autorizados por el Congreso y en qué momento para poder tener los nombres de los que votaron esos empréstitos. ¿Puede ser? Mire, el tema es así. Con el Fondo Monetario Internacional, como nosotros somos socios, y ya hay una ley que en su momento se votó, no hay que pedir autorización al Congreso porque somos parte del fondo aquel día que Prebisch trajo la idea y la fusiladora nos hizo socio. Así que a partir de allí, cada vez que se va al fondo, hay una ley que nueva, ¿no?, de este tiempo, de esta época de la democracia, donde como somos miembros no hay que pedir permiso al Parlamento. Bueno, habría pero que lo ver... que sí se ha modificado es el presupuesto, que eso sí es una ley, y al modificarse el presupuesto nadie en el Congreso dijo una palabra. ¿Y esa ley quién, en qué gobierno se hizo? No me quiero confundir, pero si no fue en el anterior, fue en el... No, me refiero a la primera ley, la de Prebisch. ¿La de Prebisch? Sí. 56. ¿56? No. En el 56 no hubo ley, nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional. Bueno. En ese turno de la democracia de Alfonsín acá, se sacó una ley diciendo que todos los lugares donde somos miembros del socios no hay que pedir permiso al Parlamento, porque como somos socios... Bueno, pero pasa lo siguiente, hay una cláusula en la ley, en la Constitución del 94... La Constitución es muy clara, para cualquier endeudamiento tiene que pasar por el Parlamento. Exacto, hay una cláusula en la Constitución provisoria del 94 que dice que todo aquello que no tiene fin, es decir, iba puesto para los gobiernos militares, ¿no? Ahora cuando hable con Julián les voy a preguntar la ley esa de cuándo es. No, pero es interesante que hablen de la cláusula octava, porque siguen haciéndose los estúpidos todos los legisladores, porque esa cláusula octava marca que en el año 99 todo aquello que no tenía fin, ¿no es cierto?, tenía fin en el 99, en el claro. 94 mató eso, salvo que el Congreso autorizara a proseguir. Claro, y el Congreso hizo una ley. Lo saludo. Bueno, 6 de la mañana, 48 minutos. ¿Quién está? Díaz. ¿Quién es? Leopoldo Martú, de Izquierda Nacional. ¿Qué decís? Buen día. En primer término, acá tenemos que dejar aclarar de que el pueblo argentino no es responsable de todo lo que se ha ejecutado desde el 24 de marzo de 1976. Acá hay 40 años de contrarrevolución y todo al servicio de la usura imperialista. ¿Qué es Menem, Cristina, Alfonsín, la dictadura colonial y Macri? Son títeres de la usura imperialista, o nosotros creemos ingenuamente que ellos actúan que son incapaces y le roban para sus propios bolsillos y entregan el país por casualidad. No, ese es el mandato. El golpe del 76 lo señaló claramente el general Albano Arguindegui cuando dijo que el propósito del proceso de reorganización nacional es dar vuelta al reloj de la historia y volver al 3 de junio de 1943. Volver a un país agrícola, ganadero y ahora minero y entregar el resto, que para terminar entregando territorio. Acá no hay casualidades, pero solo la revolución nacional puede cambiar esto. Hay que procesar al proceso, hay que tirarlos abajo. Por eso, en el año 76, el Frente de Izquierda Popular, del cual el que habla es descendiente, planteó sostener con las armas en la mano al gobierno popular de la compañera Isabel Martínez de Perón. Y luego, con la dictadura colonial, se prepararon todas estas cosas con la sanción de la Ley de Entidades Financieras 21.526, el 2 de abril de 1976, y luego siguieron con el gobierno de Alfonsín, de Menem, con la ley de reforma del Estado, la ley de emergencia económica, la ley de inversiones mineras, dicho en otros términos, como diría don Arturo Jauretche, el estatuto legal del coloniaje. Sin tirar abajo todo eso, no hay nada que hacer. Y para eso hay que repudiar la deuda externa, ilegítima y fraudulenta. Hay que nacionalizar la banca, nacionalizar el comercio exterior, nacionalizar la gran industria, los seguros, etcétera, y volver a un proceso de marginación del país respecto de del mercado mundial. Me parece que esas son las bases sobre las cuales se debe asentar el asunto, Miguel Ángel. Te saludo. Chao. ¿Quién está? ¿Quién es? Padre Jerónimo. Hola, padre. Miguel, un datito importante, el domingo que viene en el Santuario Nacional de la Virgen de Luján hay una misa convocada por los obispos a todos los cristianos por el tema de salvemos las dos vidas, la mujer embarazada, el niño no nacido, que es el ser humano más inocente, más indefenso. Eso va a ser una misa muy importante. Vengo de Paraná y va a haber de todo el país, la convocatoria es muy amplia, hay de Mendoza, o sea, micros que vienen de todo el país. Esta gente se equivoca, atacan al Papa, como decía un oyente anterior, y la Iglesia está difundida, está repartida en todo el territorio nacional y en un gran malestar en el católico de a pie, el sencillo, el de la capilla, el del comedor, el de las pequeñas comunidades o de las parroquias, que no son ninguno, no somos ningunos tontos los católicos, y como decía un oyente anterior, todos estos escribas a sueldo de Cambiemos lo están insultando al Papa, de, ojo, con todo respeto, los piqueteros y el amigo y compañero corriente clasista compativa que reclama la presencia del obispo Maletti en las reuniones. O sea, esta gente se equivoca, cree que la Iglesia es un pequeño grupo, grupúsculo, que depende de algún obispo, nada más. La Iglesia es el pueblo de Dios que camina en la historia de nuestra patria y la están persiguiendo. Y ojo, no es que la Iglesia sea violenta, pero los cristianos saben defender su fe, saben defender la tradición patria. Yo creo que además lo que está pasando con el Papa en este momento es que está colocando gente de su plena confianza en lugares claves. La pastoral social es un ejemplo de esto. El otro día, en el aniversario del paso de mortalidad de Perón, estaban hablando de que el sacerdote responsable de dar la misa en la matanza hizo prácticamente una defensa de la doctrina de peronista, hablando con la Asociación de la Doctrina Social Cristiana, o si ustedes prefieren decirlo, la Doctrina Social de la Iglesia. Es decir, están llegando mensajes desde cada uno de los sacerdotes, cada uno de los obispos, que me parece que no solamente no lo han tenido en cuenta, sino que las logias que están interactuando dentro del gobierno tienen mucha fuerza y van consiguiendo tener también mucha difusión, ¿no? Así es, Miguel, así es. Bueno, yo creo que la persecución, la sangre de mártires es semilla de nuevo cristiano. Aquí hay una persecución incruenta, obvio, pero muy explícita, muy patente. Y yo estoy muy contento porque es la poda del árbol de la Iglesia, pero la Iglesia está renaciendo, está resurgiendo, y al Papa realmente lo apoyamos como vicario de Cristo, como argentino y también como un compañero más de la doctrina justicialista. Pero que no se equivoque, esta gente se está equivocando de cabo a rabo. La misa va a ser muy importante, Miguel, para que el lunes la comente. Y bueno, confiemos en Dios, en el corazón de Cristo. Estamos en vísperas del 9 de julio, va a ser el 8 de julio en Luján a las 11 de la mañana. Adiós, padre. Un abrazo. ¿Quién es? Hola, salve, Palomar. ¿Quién es? Lo oigo muy bajo. Yo también a usted. ¿Quién es? César de Palomar. Ah, sí. Resulta que quisiera escuchar algo sobre el pacto siniestro que tiene la víbora esta de Santa Cruz con el virrey de los globos amarillos, por la cual se han puesto de acuerdo, se atacan para que entendamos de que están en una violencia que no existe, porque se protegen. Y lo único que va a solucionar esto es que reaccionen las fuerzas populares con los dirigentes del peronismo a la cabeza y que determinen de una buena vez que la víbora de Santa Cruz tiene que dar un paso al costado. Si esto no sucediera, no va a haber posibilidades de que el pueblo recupere la autodeterminación de manejar sus destinos. Los saludo. Gracias. 6 de la mañana, 55 minutos. Noticias adelantadas. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Estamos emitiendo con menor potencia por problemas en la planta transmisora de Radio Belgrano. Neblinas y nieblas en áreas suburbanas. Nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector este. Temperatura máxima estimada para hoy 12 grados. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Islas Malvinas, tenemos la temperatura de 2 grados bajo cero, la máxima será 0 centígrados. En la tarde-noche se presentará el cielo nublado en Malvinas, en poder del pirata inglés. Llegan las temperaturas de la Antártida Argentina, 17 grados bajo cero en Marambio, con mañana con cielo algo nublado, temperatura máxima 12 grados bajo cero. Base Esperanza, 18 grados bajo cero, la máxima será de 12 grados bajo cero, cielo nublado, baja probabilidad de bancos de niebla. Base Carlini, Antártida Argentina, 10 grados bajo cero, temperatura máxima 5 grados bajo cero, con cielo nublado a parcialmente nublado. Puede nevar en Carlini. Base Orcadas, 28 grados, actual bajo cero, cielo parcialmente nublado, está nevando, la máxima 22 grados bajo cero. Base Belgrano 2, 28 grados bajo cero, con vientos y temporal fuerte durante la mañana. La máxima estimada será de 15 grados bajo cero. Para un país bioceánico y bicontinental, base San Martín, temperatura actual 16 grados bajo cero, máxima 8 grados bajo cero, cielo despejado, algo nublado, con vientos leves a moderados del este. Faltan 3 minutos para las 7 en el territorio argentino, en la ciudad de Buenos Aires. 9 grados 5 décimas, sensación térmica, 7 grados 7 décimas. La devaluación del peso provocó una caída en la cantidad de pasajes de vuelos internacionales y un aumento del turismo local. ¿Cómo afectó la suba del dólar a los argentinos que viajaron a Rusia a ver el Mundial? La crisis cambiaria que se desató meses atrás y que llevó el dólar de 20 pesos a principios de mayo a casi 30 pesos, provocó un fuerte cambio en el turismo durante junio. De acuerdo a un relevamiento, el mes pasado cayó un 4% la cantidad de pasajeros de vuelos internacionales. Durante junio viajaron en vuelos de cabotaje 959 mil pasajeros, casi un millón, y de acuerdo a un informe de la empresa argentina de navegación aérea, FANA, la cifra fue incrementada en un 7% más, mientras que bajó un 4% la venta de pasajes internacionales. Macri le pide a los dirigentes opositores que dejen de proponer soluciones mágicas y que le den una idea de cómo continuar en Macrilandia. La página deportiva. Ya se conocen los árbitros para los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018, que arrancan mañana a las 11 de la mañana cuando Uruguay enfrente a Francia. Arbitraje de Néstor Pitana, que llega a su cuarto partido en este Mundial, acompañando desde las líneas por Juan Pablo Velati y Hernán Maidana. Y el cuarto árbitro será, hasta ahora, quien para mí es el mejor árbitro del Mundial, el iraní Alireza Fagani. En tanto, Brasil-Bélgica será dirigido por el serbio Mirolad Masic, acompañado desde las líneas por Milovan Ristić y Aleksandar Jurkevic, todos de Serbia. En tanto, el cuarto árbitro será el estadounidense Jair Marrufo. En Suecia e Inglaterra, el juez será el holandés Björn Kulpers, otro de los buenos árbitros que presenta el Mundial, acompañado desde las líneas por Sander Van Rockel y Erwin Seinstra, todos de Holanda. En tanto, el cuarto árbitro será Antonio Laos Mateu, de España. Y finalmente, Rusia-Croacia será dirigido por el juez brasileño Sandro Ricci, acompañado desde la línea por Edison Pereira de Carvalho y Marcelo Bangase, todo de Brasil. En tanto, el cuarto árbitro será el natural de Zambia, Gianni Sitzawe. En Wimbledon, en el día de ayer, la lluvia obligó a la suspensión de 17 partidos de segunda ronda, entre ellos singles, caballeros y dobles masculinos y femeninos, del abierto de tenis de Wimbledon, que se está disputando en Londres, que es el tercer Grand Slam del año. Entre los partidos suspendidos está el que protagonizaba Guido Pella ante el tercer candidato a ganar este torneo, el croata Marin Cilic, que estaba perdiendo los primeros dos sets 6-3 y 6-1. En tanto, en el tercero, ganaba nuestro compatriota 4-3. El choque se va a completar en el día de hoy y el ganador de este cruce será el rival del estadounidense Mackenzie McDonald. Por su parte, el suizo Roger Federer, número 2 del mundo, no tuvo problemas en superar al eslovaco Lucas Lacco por 6-4, 6-4 y 6-1. Hoy, por segunda ronda, se presentan tres argentinos. La Torre de Tandil, Juan Martín del Potro, va a enfrentar al español Feliciano López. Horacio Ceballos hará lo propio ante el serbio Novak Djokovic. En tanto, el peque Diego Schwartzman va a enfrentar al checo Jiří Veselý. Y finalmente, en turismo carretera, y nos referimos al automovilismo, en la ACTC, ayer fue presentada una de las citas especiales que tiene el turismo de carretera en la temporada. Es la tercera edición de la Carrera del Millón, que se va a correr el próximo 29 de julio en la ciudad de Rafaela. El ganador de esta prueba se va a llevar $1,000,000 y en 2019 tal vez este valor se ha aumentado a 2,000,000. La edición inicial la ganó Mariano Werner con Paul y equivalió este importe a $62,500, es lo que se llevó el ganador. El año pasado el triunfo correspondió a Emiliano Espataro con Torino y el premio representó $57,143, en tanto la devaluación que existe en el país hace que este año el premio sea apenas de $33,333. El Papa argentino nombró al nuevo responsable de la Iglesia Armenia en el país. El Servicio de Noticias de la Iglesia Argentina informa que el reverendo Pablo Hakimian es el nuevo obispo armenio en la Argentina. Francisco nombró al obispo de San Gregorio de Narek en Buenos Aires de los armenios y además el ex jerarca apostólico para los armenios católicos de América Latina y México, el presbítero Pablo Hakimian, de 64 años, nacido en Egipto, actual párroco en la Catedral Armenia Católica de Nuestra Señora de Nerek, Monseñor Hakimian, que será el segundo obispo armenio en la Argentina, sucederá a Monseñor Partan Baldik Bogosian, quien estuvo al frente de la Iglesia Armenia Católica en la Argentina durante 30 años y a quien el Papa Francisco acaba de aceptar la renuncia por haber cumplido 78 años. 3 minutos pasaron de la hora 7, 9 grados 5 la temperatura, 7.7 la sensación térmica. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Diego, vamos a festejar un cumpleaños. Hoy cumpleaños la hermosa ciudad de Catamarca. San Fernando del Valle de Catamarca fue fundada el 5 de julio de 1683 por Fernando de Mendoza y Mate de Luna. Luego de varias fundaciones en las que el pueblo había sido bautizado con diferentes nombres y trasladado a diferentes lugares del actual territorio de la provincia de Catamarca, se quedó en la actual ubicación, que constituía un pasaje obligado para las comunicaciones y los viajeros y la mercadería desde Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán con La Rioja, y además se trataba de una zona de tierra fértil. Además es un centro turístico por excelencia, la provincia en sí misma, siendo su arquitectura colonial, la de la ciudad, uno de sus atractivos, y sirve como enlace a otros puntos turísticos. Además, es un importante centro religioso. Uno de los principales eventos es la peregrinación a la Virgen del Valle, en la que cientos de peregrinos llegan a San Fernando del Valle de Catamarca para visitar la iglesia de la Virgen del Valle, que se inauguró en 1694... con la intronización de la imagen venerada de Nuestra Señora del Valle. Hoy, la ciudad de Catamarca cumple 335 años de vida. Y para festejarles el cumpleaños, los chalchaleros le cantan Noches de Catamarca. Esa noche plateada, llena de estrellas, llena de azar. Esa noche plateada, llena de estrellas, llena de azar. Ausente de mi tierra porque el destino lo quiso así. Catamarca, una hermosa provincia argentina que tiene una cuenca de portezuelo inolvidable y que Paisaje de Catamarca también le hace una radiografía a esa provincia hermosa del norte argentino que es digna de ser conocida y que tiene junto con La Rioja bellezas notables de la naturaleza. Catamarca tiene sus paisajes que no son no solamente para recordar permanentemente, sino que están tan pintados en Paisaje de Catamarca que lo vamos a escuchar. Más allá y un camino largo que baja y se pierde. Más de 1000 curvas tiene la cuesta. Pueblito aquí, otro más allá y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera y bajo el tala durmiendo un pez. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo a Catamarca, hermosa provincia argentina que hay que conocer. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Paisaje de Catamarca, con 1000 distintos tonos de ver. Diego, esto es un paisaje notable, es una descripción casi exacta, ¿no? Otro más allá y un camino largo que baja y se pierde. Laraya, lairara, y un camino largo que baja y se pierde. ¿Lejos de Catamarca o cerca de Catamarca? Es el una... paisaje de Catamarca te pone adentro de Catamarca, ¿no? Es una pintura perfecta de lo que es la cuesta del Portezuelo y los valles de Catamarca. Espectacular como está descrito, porque es tal cual, ¿no? Sí, señor, es una pintura perfecta, es un cuadro cantado. Pues sabés que yo subí la cuesta del Portezuelo con un Fiat 600. Es increíble subir eso con... ¿Lo llevabas a UPA? No, se apura, pues sabés que el Fiat 600 se apuraba. Sí. Bueno, pero había que ir con la tapa levantada, el motor y demás. Una cosa espectacular esa cuesta del Portezuelo, era hermosa cuesta. Y tan lindo que son las provincias argentinas. No hay una sola provincia argentina que no sea linda, ¿no? No, todas las provincias argentinas, todas tienen su belleza. Bueno, Catamarca, entonces. Y además, como vos decís, es un lugar de peregrinación constante, ¿no? Sí, totalmente. Además, la Virgen del Valle es una de las grandes peregrinaciones del catolicismo en la Argentina. ¿Qué otro tema de Catamarca hay? No hay muchos temas. Está este que te puse antes, Noche de Catamarca... Paisaje de Catamarca, pero dedicados a la provincia no hay muchos temas. ¿No hay muchos? No. A ver si el operador nos busca algún otro Catamarca que lo ponga. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, se quejaron los colombianos porque el árbitro norteamericano que lo dirigió hablaba solamente inglés y hablaba, por supuesto, con los ingleses bien. ¿Qué va a pasar ahora con los franceses cuando Pitana hable con los uruguayos en castellano, no? Va a ser Pitana el referí. Sí, Néstor Pitana es el árbitro, las líneas serán también argentinos, Juan Pablo Velati, Hernán Maidana y Aliré Zafagani, el árbitro iraní, va a ser el cuarto juez del partido. La verdad que no parece muy prolija la designación de Néstor Pitana para un encuentro de Uruguay frente a Francia, ¿no? De todas maneras, creo que las cargas están equilibradas en cuanto a lo que son los dos equipos. ¿Querés que te diga la verdad? Es más peligroso para los uruguayos o para los franceses, porque como Pitana, en cualquier cosa que le protesten la entiende. Exacto. Lo va a sancionar y por ahí no le entiende el francés lo que le dijo. Exacto, exacto. Bueno, lo mismo pasaba, me parece a mí, con los colombianos que hacían gestos, porque evidentemente no lo entendía el norteamericano. Ahora, me da la impresión que tendrían que ser un poco más cuidadosos en estas cosas, ¿no? Es muy hay mucha desprolijidad en cuanto a la designación, ¿no? Sí. En cuanto a la designación, por ejemplo, un árbitro holandés para Suecia e Inglaterra tampoco aparece muy prolijo, ¿no? Más allá que Björn Kuipers también es uno de los buenos árbitros que ha mostrado en el Mundial. Bueno, si Uruguay elimina a Francia, ¿con quién juega? Si Uruguay, ya le digo, Miguel, vamos a ver. ¿Cómo es la llave esa? La llave, ya le digo. ¿Está con Brasil? No. Sí. Sí, se eliminan con Brasil. Exacto. O sea, si Brasil gana, se podría dar el choque de Uruguay-Brasil. Exacto. Antes de la final. Exacto. En semifinales se cruzan, ya le digo, Brasil con... si gana Brasil a Bélgica y Uruguay, si le gana a Francia, se cruza puede ser Bélgica-Francia, ¿no? También puede ser Bélgica-Francia, sí. Será un excelente partido, ¿no? Aparece en el horizonte. Cualquiera de los dos son dos partidos. Claro. Me parece que en el grupo ese están los candidatos a ser campeón. Me parece que por ese lado de la llave. En esos cuatro están los candidatos. Me parece, ¿no? Por el otro lado, ojo que viene Inglaterra, que si bien no tiene un gran campeonato. Viene levantando. Demostró que no tiene nada Inglaterra. Bueno, pero vio. Este mundial también es muy particular. Hay cuatro campeones del mundo que fueron eliminados, ¿no? 7 de la mañana, 12 minutos. Por ti no gasta en la fiesta de las viñas. Esto es Néstor Garnica a Catamarca. Néstor Garnica a Catamarca. Con el poncho en San Fernando y tardeando sin parar, llena de estrellas tu noche va a serenatear. Villa del Portezuelo, ahí cita esta Valle Viejo, ya me voy para el rodeo, seguro que me quedo. A cantarle a tus montañas, a tus valles Catamarca, cuñas y volcanes, camino a Antofagasta. La fiesta ya verán, corpachando allá en Pomán, el diablo perdió la cola para el carnaval. Cantando en Santa María, la reina del Chocabil, me alejo del pasito, me voy pa' Mutil. Castro y Reina Moras, el pimiento en la Merced, rinconcito Huillapima, un día volveré. A cantarle a tus montañas, a tus valles Catamarca, y cuñas y volcanes, camino a Antofagasta. Néstor Garnica, para decirlo a nuestros oyentes, no lo conocen, es un santiagueño guitarrero y cantor, qué raro, ¿no? Nacido en Santiago del Estero en La Banda. Está bien, un homenaje a Catamarca. Y le hace un homenaje a Catamarca, sí. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Quién es? Guillermo, che, el hijo, sobrino de Julio Trosler. ¿Guillermo de dónde? Guillermo Trosler, de Villa Elisa. Ajá. ¿Y qué quiere escuchar? ¿Cómo? ¿Qué quiere escuchar? No, te quiere decir lo siguiente, Miguel. de todo este desmadre del que estás hablando, yo te sigo todos los días, todo este desmadre se inicia desde un solo punto, que es la cuestión energética. Y de ahí parte todo. Todo el descalabro económico ha sido originado por las tarifas, tanto de energía eléctrica como petroleras y gasíferas. Entonces, ¿de dónde arranca todo? Si vos tenés que el costo del barril es $10 y le estamos pagando $70, ahí está todo el desmadre. El gran tema es que los K, que es la supuesta única oposición, son cómplices de esto. Si lo que acaba de hacer el gobierno actual es poner, como hizo Brasil hace 2-3 semanas para resolver el conflicto petrolero de ellos, poner el barril criollo, que es el barril Kicillof, que ya lo había hecho, es ponerle $70. O sea, no importa que el barril esté a precio internacional 45, 50, si va, no, acá se le paga $70. Ahí está la madre de la cuestión. Y este tema es la clave que maneja y diseña toda la economía. Entonces son todos cómplices, no va a haber solución de todo esto. Hola, ¿me escuchás? Sí, señor. Sí, porque estoy manejando, paré acá a un costado. Entonces, yo te sugeriría, Miguel, con todo el respeto te lo digo, ya, habla con Mario Cafiero, que acaba de largar un paper sobre el tema del intento de dolarización a lo que quieren llevar, y dos, con Pino, que sabe mucho más que yo de este tema del costo energético. Yo la referencia que tengo es del doctor Calleja, que falleció hace 6 meses, que me mostró la fotocopia del informe, de una copia que consiguió él, hace unos años, del informe que Repsol YPF había pasado a la Bolsa de Valores de Nueva York, 2009, el costo de barril crudo promedio argentino era 7,90. Pino mencionó el otro día que el año pasado se les escapó a YPF decir que estaba hace un año 11,90. Ponele que hoy esté $14, ¿por qué le estamos pagando $70 el barril criollo? Bueno, ese es el tema. El segundo tema, y me gustaría que lo entreviste o a Mario Cafiro por el otro tema y por este que saben más que yo, y a Pino. El segundo tema es el que rompería toda la grieta. ¿Me estás escuchando? Sí, señor, estoy escuchando con atención y pensando lo que estoy escuchando. Bueno, es porque estoy con el auto, viste, acá parado a un costado del barullo. El segundo tema, el que rompería toda la grieta, es entrevistar a alguien que te dé los detalles, el fiscal Delgado. El otro día lo escuché en AM770, porque yo vengo haciendo zapping. Y no avanza el caso de Brecht, donde caería todo el sistema político desde la Rúa para acá. Y no avanza porque hay un solo artículo que hay que, explicaba el fiscal Delgado, que hay que rectificar, que lo tiene que hacer el Congreso para que puedan venir los brasileros aquí a venir a hablar. Y lo decía el mismo Delgado, caen todos. En fin, son los dos temas que te largo, bueno, ¿viste? Porque estamos buscando... Hasta luego. Dale, gracias. 7:19 a.m. ¿Quién está? ¿Quién es? Miguel. Señor. El muchacho este que te hablaba, que vos no lo entendiste, es el sobrino de Julio Trosler. Ah, no le entendí el apellido. Julio Trosler, el sobrino de, de Julio Trosler. No le entendí el apellido. No, ¿sabes lo que entendí? Julio Sosa. No, es porque a vos te gusta Julio Sosa. No, entendí eso, poné Julio Sosa. No, el sobrino de Julio Trolle. Sí, sí, sí. ¿Quién está? Tito Luna de Ciudad Evita, Partido La Matanza. Gracias por dejarnos hablar. El presidente Macri está pidiendo planes, mejorar o buenas ideas para salvar este país, este hermoso país, nuestro país, mi país, que si seguimos así nos vamos al descenso. Yo le aconsejo algo muy humilde que todos me critican siempre, que lea nuestro general Perón con su comunidad organizada y aplique lo que lee, que lo aplique ya. Ahí está la solución de nuestro país. Ahí se va a encontrar los 10 mejores años que tuvimos los argentinos, que yo, gracias a Dios, lo viví. Y ahí se va a encontrar que estaremos muy cerca de la felicidad, leyendo al general Perón. Eso tiene que hacer el presidente Macri. Pero, gracias. Si no quiere leer a Perón, que lea algo. 7:00 a.m, claro, 20 gracias. Minutos. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, mirá que... Hay cipayos responsables de seguir sosteniendo a este gobierno liberal macrista, vende patria, y que evitan que se le pueda hacer un juicio político a Macri. Entre otros están Pichet, Urtubey, Bocio, los gordos de la CGT, Gerardo Martínez, Hueso Campo, Barrio Nuevo, los la cúpula radical, que siempre está en los en los peores momentos del Estado argentino. En una palabra, cerramos y tiramos la llave al agua, no queda nadie. No, y sí, la verdad que sí, había que hacer una limpieza de todo esto. Los saludo. Gracias, ¿eh? 7 de la mañana, 21 minutos. Ese es el tema central. Hay que darse cuenta que todos juntos somos pocos para cambiar esta realidad. Y me parece que seguimos en la idea de que hay que seguir fragmentando, dividiendo. Este no me gusta, el otro tampoco, el otro tampoco. Bueno, hablando de estos datos, hoy van a estar con el gobernador de Tucumán una enorme cantidad de legisladores, de justamente del Peronismo Federal, de Frente Renovador, de Bocio, de... el otro que fuera el candidato también en la provincia de Buenos Aires, el exministro del Interior. Y mientras eso pasa en Tucumán, en La Pamba va a estar Sergio Massa con Bocio reunido con el gobernador Bernard en La Pamba. Se están moviendo por todas partes para tratar de buscar puntos de coincidencias para ver si pueden estar todos juntos en algo para que cambiara esta realidad. Ahora, si nosotros seguimos tirando queroseno al incendio, estamos complicados. O nafta, estamos complicados. ¿Quién es? Miguel. Sí. Buen día, Víctor de Núñez. Le copio la frase. Basta esto de decir este sí, este no. Miguel, mire, en la sociedad se instalan frases y las tomamos como una verdad revelada. A veces son ciertas, a veces no. Ahora decimos que quienes están sufriendo el ajuste es la clase media. Y en parte es cierto, algunos tratamos de ahorrar luz, gas, ser más medidos. Claro, porque como están diciendo que esto es medio ajuste, que ahora viene el ajuste entero, entonces la clase media, medio ajuste. Claro, seremos un poquito más medidos en las compras de alimentos, dejamos de salir a comer afuera, los más perjudicados van a tener que renunciar a las prepagas. Otros no pueden pagar las expensas. Pero lo de abajo ya comen salteado directamente. Sí, señor, a eso quería llegar. Pero hay un sector de la sociedad que está renunciando a tener dos o tres comidas diarias. La misma dirigente innombrable, y la nombro, Carrió, reconoció que muchos viven de changas. Bueno, la clase media dejó de contratar changas. Algunos consiguen la changa de diputado y se quedan toda la vida. Mire, ¿sabe qué pasa, Miguel? Que nos faltan algunos, que no son pocos, que dicen, en vez de pedir subsidios, ¿por qué no van a trabajar? A esos, a los que dicen esos, algunos se escuchan este programa. Hay que avisarles... La pregunta sería, ¿no? Si de la noche a la mañana, por arte de la magia macrista, todos tuvieran trabajo. Y como la cultura del trabajo hace años que está vulnerada, ahí tendríamos un conflicto. Por eso yo creo que volver a la cultura del trabajo es también un tema socioeconómico, pero además sociológico, ¿no? Miguel, pero hoy no hay trabajo, Miguel. No, pero por eso digo, pero hay que volver a la cultura del trabajo. Pero para volver a la cultura del trabajo también hay que tener una sociedad preparada. Totalmente. Ayer yo hablaba que hoy no hay tornero, no hay matricero, y todo eso desapareció de la Argentina. Si mañana, por esas cuestiones de un golpe de suerte, la Argentina volviera a ser poderosa exportadora industrial, no podríamos, tendríamos que traer japoneses que fabrican las cosas. Mire, el 9 de julio nos tenemos que acordar de muchas cosas. ¿Sabes que nos tenemos que acordar también? Que Perón creó las escuelas técnicas, Miguel. Sí, y que además el 9 de julio pudo decir un día al mundo de la independencia económica, cosa que no valoraron los que vivían en ese momento esa felicidad. Y la clase media no lo valoró, Miguel. Bueno, no, la clase media puso la bandera cuando cayó. Sí, señor. Un abrazo, Miguel. Hasta luego. 7 de la mañana, 25 minutos. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dijo el señor Trachler. Y además, el tema del gas, el millón de BTU, que nunca Aranguren quiso decir cuánto es el precio de nuestro gas, no del de importación. Porque ya lo denunció reiteradamente también Pino Solana, Federico Bernal, que son especialistas en estos temas, que el millón de BTU que sale de nuestros pozos no llega a los $3, ¿no es cierto? Ese es el tema. Nos están cobrando a precio dólar, y ayer lo denunciaba también Bassano, que es el defensor del consumidor, Osvaldo Bassano, que nos están robando, que nunca quisieron, en las audiencias públicas, nunca mencionaron este Aranguren, nunca quiso decir, reconocer cuál es el verdadero costo de nuestro petróleo, porque lo que se importa es una mínima parte, y encima no están cobrando lo nuestro a precio dólar, que eso es lo que no puede seguir pasando. Las tarifas las deben poner en pesos, porque los argentinos ganamos en pesos. Nuestros patrones, ¿no? Si bien yo soy un cuentapropista, estos sinvergüenzas, delincuentes, recolonizadores, porque fueron todos a dar el presente a la embajada yanqui de pantalón chupín negro, todos vestidos igualitos, como bien ave negra son todos estos vendepatria. Ahí sí van a dar el presente, y muy contento estaba Magneto, que le sacó otra prebenda más al tartufo que tenemos de presidente. Entonces nos están cobrando en dólares y nos pagan en pesos cada día más devaluados. Si no nos rebelamos a los argentinos, es que no es como decía San Martín, que los argentinos, nos decía San Martín, que no somos como empanadas que se abren con solo comer la boca. Yo diría que ni a empanadas llegamos si no nos rebelamos, si no nos plantamos los argentinos para que no nos roben más. Y encima hay que aguantar a una psicopática, esquizofrénica, como Carrió, sentada en una banca, dando consejos a todo el mundo y acusando a todo el mundo, cuando está formando parte de Alibaba y los 40 ladrones. Los saludo. Buen día. ¿Quién es? Juan de Liniar, de Renzi. Dos cosas le quiero decir. Como le decía ayer, bueno, ya usted sabe que desde siempre que yo defiendo al Papa Francisco y todo, ¿vio? Y más aún desde que ya puso sus obispos, ella lo eligió para que lo representen aquí en Argentina. Bueno, Dorencia, lo que voy, las declaraciones que dijo el Monseñor Lugones, ¿vio? Con esto que están haciendo, esto de la legalización del aborto, es para tapar tal palabra que dijo el Monseñor, para tapar la delicada situación social de Renzi, están eso de poner en el Congreso eso de aborto. Y además de Renzi, cuando se refirió también al Fondo Monetario Internacional, el Monseñor dijo que es para pedir el préstamo esto de los dólares al Fondo Monetario, no va de ninguna manera a prosperar, porque así no se va a poder salir adelante. Tal cual las palabras del Monseñor de Renzi. Yo coincido plenamente en esas dos afirmaciones que él dio. Gracias, Renzi. Hasta luego. Mañana se va a presentar en Talcahuano, en tribunales, firmado por lo que se llama el Frente en Marcha, que donde están los movimientos sociales y algunos sectores políticos de izquierda, van a presentar una presentación judicial contra el gobierno de Cambiemos para declarar la inconstitucionalidad del acuerdo celebrado con el Fondo Monetario, ya que este debió ser tratado y votado por el Parlamento Nacional, según dicen los abajo firmantes, que se presentan en representación del Movimiento Evita, de Libres del Sur, del Partido del Trabajo y del Pueblo, de Unidad Popular, de Vamos, en fin, de distintas entidades que componen ese acuerdo político que se llama En Marcha, y donde están estos movimientos: Patria Grande, ya lo dije, Libres del Sur, la Izquierda Popular y demás. Bueno, van a hacer la presentación. Yo le diría que se vayan preparando también para una presentación con los chinos, porque en cualquier momento viene el SWAT, 7.000 millones de dólares más. Esta presentación va a chocar con la ley que dice que, como somos socios y miembros de integrantes del Fondo Monetario, no necesitamos pedir permiso al Parlamento. Pero me parece que los que la preparan tienen que saber que lo que se ha violado es la ley del presupuesto, que eso sí es ley del Congreso, Por lo tanto, bueno, veremos cómo se presenta eso. Si bien es cierto y coincidimos todos que la Constitución Nacional dice que todo trámite de endeudamiento debe pasar por el Parlamento Nacional. Bueno, ninguna ley puede estar arriba de la Constitución, también eso es cierto, pero hay una ley del Parlamento, ¿sí? Así que todo esto tiene un porqué. Es decir, cada vez que se dan pasos en el Parlamento argentino y se producen estas cosas, las reacciones tardan. Siempre venimos detrás, siempre venimos con las consecuencias, nunca estamos previéndolas antes, ¿no? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Salvatore Giuliano, el bandido siciliano, nació en Montelepre el 16 de noviembre de 1922. Murió en Castelvetrano, en Sicilia, los dos lugares, el 5 de julio de 1950. Bandolero independentista siciliano que ganó notoriedad en el desorden propiciado por la invasión de las fuerzas aliadas en septiembre del 43 durante la Segunda Guerra Mundial. Durante años las fuerzas de la policía italiana lo buscaron incesantemente tratando de atraparlo porque había cometido numerosos asaltos y robos en toda la región italiana. Comenzó a ganar adeptos a su causa y se formó una imagen idealizada en la cual era visto como un Robin Hood. Lo describían como el último de los bandidos populares y el primero de la era de la televisión. El fin de sus días le llegó al ser traicionado por su compañero de armas, Gaspare Piccicotta, quien finalmente acabó con su vida, presa del temor que le infundía el creer que Giuliano sabía de su traición. El 5 de julio de 1950 se encontró el cadáver abandonado de Salvatore Giuliano en el patio de la casa de un abogado de Castelvetrano, provincia de Trapani, en el suroeste de Sicilia. Un comunicado oficial del Comando de las Fuerzas de Represión decía que Salvatore Giuliano había muerto en el curso de un conflicto armado entre el bandido y un comando de carabineros. Pero enseguida surgieron las dudas. Un periodista europeo del Europeo publicó un reportaje que causó un escándalo, de donde decía: de seguro solo se sabe que hay un muerto. Y acusó de la muerte de Salvatore Giuliano a su lugarteniente Gaspare Piccicotta. Salvatore Giuliano, el bandido siciliano amado y admirado por el pueblo, que lo consideraba un Robin Hood, e inclusive pidieron que se lo canonizara. Y para recordarlo, Giuseppe Rotondacco, un gran cantante italiano, nos hace escuchar la historia de Salvatore Giuliano. In quel tempo di guerra lontano, la Sicilia moriva di fame, ogni di 100 grammi di pane a ciascuno doveva bastare. Per un po' di farina Giuliano fu fermato dai carabinieri, egli piange e si getta ai loro piedi, ma non trova nessuna pietà. Ma la legge è la legge, il dovere, i gendarmi la devono fare, la farina dovran sequestrare e il picciotto in galera mandar. Pieno il cuore di gran dispiacere, alla mamma Turizzo ha pensato, poi la fuga nel bosco ha tentato, ma raggiunto comincia a sparare. Per disgrazia quel colpo fatale prende al cuore un gendarme innocente, Salvatore più nulla comprende, verso i monti si mette a scappare, incomincia un duello mortale, tra la legge e il bandito Giuliano, sparatoria e colpi di mano, si susseguono senza pietà. La Sicilia diventa una tomba di gendarmi, banditi e ladroni, ecco allora che tre lazzaroni in quel torbido vanno a pescare, come uccello rapace che piomba e si vanta al bandito Giuliano, documenti legali alla mano, gli promettono la libertà. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Nos quedamos en Italia, ya que estamos en Italia, pero con un tema diferente, que tiene que ver con el nacimiento propio de la Argentina. Allá en 1810, cuando nacíamos, como intención de ser independientes, aparecía el nacimiento en Italia de Vincenzo Giacchino Pecci. Dicho así, no aporta mucho. En 1818, Pecci ingresó a un colegio jesuita de Viterbo y en 1824 se trasladó al colegio romano, también de los jesuitas. A los 68 años, en 1878, fue nombrado papa y ejerció el papado hasta el año 1903. Cuando lo nombró el obispo de Roma, la Argentina era presidida por Nicolás Avellaneda. Y cuando terminó el papado, el primer torneo para nosotros, el primer tiempo de la presidencia de Julio Argentino Roca. Pecci eligió el nombre de León XIII, y acá empieza a decir mucho, mucho más para aquellos que conocen la doctrina social de la Iglesia. Fue profundo conocedor del latín y en 1832 se doctoró en teología y a los 5 años posteriores los dedicó al aprendizaje del derecho civil y canónico en la Academia de Nobles. En 1837 fue ordenado sacerdote y este hombre tuvo una especial influencia en la construcción de la doctrina social de la Iglesia. Su primitiva formación jesuita y su pobreza de origen le permitieron estructurar una construcción durante su mandato al frente de la Iglesia Católica de notable sensibilidad social, conocido como el Papa de los Obreros, el Papa que más luchó contra la masonería y el Papa que no está del todo expuesto en el Vaticano, que al igual que el Papa argentino fue jesuita, o estudió en un colegio jesuita, se preparó con los jesuitas. Quedó para los tiempos bautizado como el Papa de los Obreros. Si bien su influencia fue para toda la Iglesia, muy lejos estaba de imaginar León XIII, que nació en 1810, igual que en nuestro país, de la influencia que iba a tener en la formación del principal movimiento político de la Argentina, que fue el peronismo, con la doctrina social. Justamente, cuando uno habla de la Renum Novarum, cuando uno recuerda que se habla de la Centésimo Annus del Papa Polaco, refiriéndose a la Renum Novarum, y cuando uno hace esas referencias en las cosas que escribe el Papa actual, la presencia de la doctrina social en la Iglesia se quedó establecida desde León XIII y fue ganando cada vez mayor actividad. Tanto el polaco como el argentino participaron activamente de darle forma a la doctrina social. Y entonces ahora, cuando se hacen nuevos nombramientos a la Iglesia Argentina, aparece gente mucho más vinculada a la cuestión social que los que había antes. Y la verdad que cada vez que uno se detiene a estudiar a León XIII, encuentra una enorme influencia sobre este muchacho que de jovencito pasó necesidades, las interpretó y las llevó sabiendo que todos los trabajadores, que todos los obreros estaban en una condición lamentable y que tenían que ser atendidos por la Iglesia, y construyó esa doctrina social. Bueno, esa doctrina social de la Iglesia, que hay una parte de la Iglesia que olvidó y otra parte de la Iglesia que la profesa y lo hace con mucha fuerza, tuvo otro jesuita, el padre Mujica. Y así tendríamos también que estudiar que los jesuitas son los más políticos dentro de la propia Iglesia Católica y los que han tenido problemas con casi todos los gobiernos del mundo por meterse justamente en política. En la época de Rosas, había unos jesuitas que habían sido expulsados de Uruguay, que tenían problemas en la banda oriental, y que los quería traer Rosas aquí, pero claro, eran franceses, entonces no estaban en condiciones de explicar bien todo lo que sabían en castellano, y pasó de largo. Después vinieron los jesuitas, también tuvieron problemas con Rosas en su momento, porque se metían activamente en el tema político. Y nadie pudo imaginar jamás que un papa jesuita iba a llegar a tener ese dominio, que mucho menos iba a ser de esta parte del mundo, el fin del mundo, como dijo el papa cuando habló la primera vez, ya nominado como papa. Y resulta que los argentinos, que tenemos la posibilidad de tener a un consejero, hemos logrado también enfrentar a Francisco, porque resulta que Francisco se pone del lado de los sufrientes y entonces parece que no le gusta a un sector de la sociedad argentina. Y es increíble, ¿no? Porque cuando el gobierno anterior activó la primera vez, cuando se elige al alemán, para que no lo eligieran papa. Y una de las cosas que ocurrió cuando era el jefe de gabinete Sergio Massa fue que por orden de Cristina tuviera que trabajar para que otro argentino fuera papa y no Francisco, justamente, y por eso Massa nunca fue recibido por el papa hasta el día de hoy. Y la verdad que frente a estas cosas que ocurren todos los días y frente a las situaciones que se viven permanentemente, la presencia activa del papa en la Iglesia social del mundo, no del argentino, del mundo, ahora, como no entienden y no saben que existe el peronismo, algunos diarios italianos dijeron que el papa era comunista o que el papa era de izquierda, porque claro, no entienden o no interpretan de dónde apareció el papa con esas ideas, que en definitiva no fueron nada más ni nada menos que la misma de León XIII, que Perón la llevó a la política, y que el papa argentino, cuando era el simple Bergoglio de Flores, las vivió con Perón y con Evita en los años más felices. Tan fácil como esto para nosotros, tan difícil para el mundo, de entender a este papa que se dio el lujo y el gusto y el lujo de decir todo lo que tenía que decirle a todos los gobiernos del mundo y de criticar permanentemente a la usura y al capitalismo. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 7:44 a.m. Coema. Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Carbone. El 5 de julio de 1990 fallece Julia Vega, nombre artístico de Julia Gimbernat. Falleció en la ciudad de Mendoza. Cantora de origen sanjuanino, nacida en 1916, a la que le decían la Londra de los Valles Huarpes. Debutó como cantante a los 18 años en Radio Grafínea, cantando tango y folclore. La contratan por Radio Los Andes y le plantean dedicarse exclusivamente al folclore. Y a partir de allí, la hace la primera tonadera argentina. En su comienzo aparecía con el nombre propio, su nombre verdadero, pero luego invitada por Buenaventura Luna para integrar la tropilla de Huachipampa, para actuar en Radio Belgrano de Buenos Aires, le cambia el nombre y la bautiza como Julia Vega. Actuó mucho en Mendoza con Alberto Rodríguez, con quien participó en la jornada del Instituto de Investigación y Divulgación del Folclore Cuyano. Fue fundadora y primera presidente de la Asociación del Encuentro de los Cuyanos y llevó la tonada cuyana al teatro y a recitales excepcionales. Se le homenajeó con el premio Buenaventura Luna Trovador del Plata, dedicado a la primera cantante de tonadas. Y es de destacar la estatua que le levantaron, que refleja su imagen y que está ubicada en la avenida Rawson entre Avenida Córdoba y General Paz en la provincia de San Juan. Cuando cumplió las bodas de oro con el folclore, la coronaron reina de los gauchos y reconocieron a Julia Vega como la primera sanjuanina jubilada como artista de variedades. Falleció a los 74 años y es una de esas cantantes a la que tenemos bastante olvidada. Nosotros la rescatamos de ese olvido y ella nos canta Vinito Patero. Le va una puerta cuyana. Uva de la menesta, me llené un barril de vino. Con uva de la menesta, me llené un barril de vino. Pisoteando en la caneca, el cubito del racimo. Pisoteando en la caneca, el cubito del racimo. Están preparando y el guiado con sopa y pillas, mientras yo voy destilando el corazón de la viña, mientras yo voy destilando el corazón de la viña. El día que yo me muera, ojalá muera en San Juan, métame bajo la tierra donde florezca un rosal. El día que yo me muera, ojalá muera en San Juan. ¡Buena segunda! Bodegueros, el vino lo hacen con uva. Decís que los bodegueros, el vino lo hacen con uva. Aguaita si está lloviendo, no se nos moje la mula. Aguaita si está lloviendo, no se nos moje la mula. El asado con cuero, con ensalada de berros, y hacerte el amor caminando con el vino patero, y hacerte el amor caminando con el vino patero. El día que yo me muera, ojalá muera en San Juan. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 7 de la mañana, 50 minutos, 9 grados 5 la temperatura. Pero en el cuerpo usted siente la misma temperatura porque ya los vientos han cesado. Hasta hace un rato sentía 7 grados, 7 décimas, pero ahora no hay viento de superficie. Bajas temperaturas, en Bariloche hubo 15 grados bajo cero, por ejemplo. Distintas temperaturas muy bajas en el país se han dado y la ola antártica, la ola polar, viene hacia la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Qué pasa con el deporte? Pasa que ayer Nicolás Navarro, el arquero de San Lorenzo de Almagro, finalmente puso la firma y se va a reincorporar en el día de hoy a los entrenamientos del plantel azulgrana que dirige el Pampa Viallo. En tanto, Sebastián Torrico, que continúa con su rehabilitación en el hombro, de la lesión del hombro izquierdo, lo va a hacer la semana próxima, pero solamente por una temporada y con cláusula de rescisión a los 6 meses. Así que ya el Pampa Viallo tiene a los 2 arqueros para la próxima temporada. Mientras tanto, Nicolás Blandi y Nahuel Barrios, que están afectados por un esguince de rodilla, continúan con sus respectivas rehabilitaciones, al mismo tiempo que Franco Musi ya recibió el alta de su operación por la rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral, más la fractura del disco tibial de su rodilla izquierda. Para volver a jugar le queda un tratamiento kinésico al que los médicos prefieren no ponerle brazos. Para no ponerle plazos. Esta es la actualidad entonces de San Lorenzo de Almagro, que está realizando la pretemporada en la ciudad deportiva allí en el Bajo Flores. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, José de Ituzaingó. Recién quisiera hacer un pequeño comentario. Ayer cuando se referían a Horacio de Bar, que era, tenía ese acento gardeliano, pero ahí el señor Carboni debe saber también que se lo perseguía, y el que lo quería imitar, perdón por la risa, era Jorge Vidal, que se peinaba igual que él. En fin, lo perseguía la de Val, la barra de Vidal, le tiraban cosas a la salida, eso lo sabía. Con respeto a usted, de Regi, qué gusto, hincha de Regi, y le gusta el recitador Julio Sosa. Dígame, Julio Sosa, cuando hace una parte larga, en algún disco, en alguna canción, en un tango, dígamelo, a ver, debe haber 20 cantores mejor que Julio Sosa. No hace nunca la parte larga, es un recitador. Pero y a lo mejor me gusta como recita. Ay, bueno, ahí está. ¿Por qué no? Debe haber 20 cantores, le nombro 2 o 3, Alberto Marino, Héctor Mauré, Jorge Casal, qué sé yo, 20.000 le puedo nombrar. Julio Sosa, yo no sé qué le ven, será el aspecto varonil que tenía. Nómbreme un cantor de tango de Racing, a ver. De Racing, de verdad que no lo encuentro. ¿Cómo lo va a encontrar Gardel, viejo? Pero él dijo que era de Boca, también de Gardel. ¿Cómo? ¿No conoce ningún otro cantor? No. Fiorentino. Ah, pues también de Racing. Claro. Hugo del Carril. Usted no nombró a Jorge. La verdad que nosotros para elegimos alguna cosa que trascienda, no elegimos cualquiera. Bueno, Miguel, gracias por el espacio. Miguel, Huguito del Carril era de Racing. Sí. El ídolo de Gardel era Ochoita, que jugaba en Racing. Claro, claro. Gran jugador. Sí, sí. ¿Quién es? ¿Quién está? Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién es? ¿Va? Hable. Sí, Manuel de Paternal, ¿me escucha bien? Sí, hable, Manuel. Bueno, mire, muy gusto hablar con usted. Quiero decirle que todo el electorado que ha votado este gobierno no se han dado cuenta de la tremenda falacia y contradicción cuando dicen que ellos no quieren volver al pasado. Están hablando nada más que de 2 años atrás, pero la gente no percibe que nos han hecho retroceder un siglo, nada menos que un siglo, en la época en que asolaban la tierra los patrón Costa, los Menéndez Betty, los primitivos Martínez de Oz. Claro, estamos en el preperonismo agregándole un proyecto que agrícola ganadero, como en la época anterior a Perón, y ahora claro, le ponen la parte minera, ¿no? Sí, yo diría que un pre-irigoyenismo están queriendo producir, cuando todavía, ya le digo, asolaban la tierra los conservas, que tenían al pueblo esclavizado, explotado, sin leyes laborales, y a eso pretenden llegar estos tipos, con intenciones inconfesables, por eso disfrazan todo el tiempo con cortinas de humo. Bueno, pero está bien la observación que usted hace, ¿no? Que sí, no volver al pasado, y ellos han vuelto efectivamente al pasado. Bueno, de eso se trata, cuando dice no se puede hacer magia, no se puede manejar ciertas cosas. Claro, en aquella época también éramos absolutamente productores de riquezas que se llevaban los británicos, claro, se llevaban el cuero y nos vendían las carteras, ¿no? Claro. O sea, con valor agregado, todo lo que venía de allá, que era hecho sobre productos nuestros. Claro, bueno, aquí vamos a terminar, porque la importación hoy supera la exportación. Exactamente. Quieren volver a una gran estancia donde los peones, que ellos les llamaban los propios, ¿no es cierto? Le decían, che, tengo un propio, y dice, ¿te lo querés que te lo cambie por fulano? Y así tenían a la gente, que no existían las leyes, no aguinaldo, no vacaciones, no había licencia para las embarazadas, ni siquiera había salarios en blanco. Era toda una explotación brutal. Los saludo. ¿Ahí? Bueno. Adiós. ¿Quién es? Señor, buen día, con de Renzi. ¿Quién es? Sí, Juan habla. ¿De dónde? De Guillón. Sí. Mire, con el tema de las tarifas, es simple. Que no pague la gente, y listo, se acabó el problema con el tema de las tarifas, ya que no se puede pagar. Que las empresas no se van a ganar la plata que ganan. Y el tema con que los generistas robaron. Entonces, ahora están robando ellos, ahora. Antes estaba mucho mejor con los generistas. Los que robaron están en cana, están presos. ¿En qué parte de Córdoba nació? En Villa María. ¿Eh? Villa María, ¿cómo me saco Córdoba? No, pero si no me doy cuenta, como si usted no se da cuenta cuando escucha un porteño que es un porteño, ¿no? En Villa María, ¿qué parte de Villa María? Villa María, sí, Villa María. ¿Pero qué parte? Parte, sí. Trinitario. ¿Pero conoce por allá? Sí, claro, yo conozco todo el país. Le pregunto esto porque cuando hizo el servicio militar había gran parte de soldados que venían de Villa María. Claro, estaba la fábrica de pólvora militar, que todavía creo que está, no sé, todavía hace muchos años que no ando por allá. Bueno, lo saludo. Gracias. Adiós. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 2 minutos para las 8 en todo el país. Temperaturas bajas en la República, sobre todo en el sur argentino. 9 grados 5 décimas en la capital de Argentina. El dólar bajó 2 días y aumentó ayer otra vez. Macri le pide a los dirigentes políticos que le den ideas para seguir adelante. De no creer la justicia argentina, le pidió a los rusos que pongan preso a un estafador, pero resulta que ahora le piden que lo suelte porque una jueza le había permitido viajar. El desorden del país es atroz y la justicia es el mayor ejemplo de que nada sirve en la democracia fraudulenta. El Tribunal Oral de lo Criminal y Correccional número 16 de la Capital Federal declaró incompetente en el caso al juzgado de Puerto Madryn y Chubut, el cual había pedido días atrás la detención de el sapo Ciarlo, quien goza de libertad incondicional. Facundo Ciarlo es un argentino que viajó a Rusia con el objeto de seguir a la selección argentina hasta su eliminación. Pero si bien el equipo de San Paoli quedó eliminado, él sigue en Rusia y se mostró en las redes sociales. Inmediatamente lo identificaron y pidieron la detención. Pero ocurre, el hombre tenía permiso de una jueza para viajar, que le habían dado una prisión. investigación y a su vez era provisoria y la habían autorizado. La investigación se inició en la ciudad de Puerto Madryn por la denuncia de un marinero y un barco pesquero. Luego de estar 3 meses en alta mar, recibió un resumen de su tarjeta con gastos por 100.000 pesos, y lo cierto es que Ciarlo tenía 2 cómplices que también fueron detenidos: Roberto Curia Cabezón y César Barioco, alias Coco, quienes fueron detenidos. Si bien gozaban de libertad condicional, su condena expiraba el 4 de noviembre de este año. Pero claro, podía viajar a Rusia sin permiso porque había conseguido en su momento que una jueza le permitiera viajar. El descalabro entre la ciudad de Buenos Aires y el interior hizo que los rusos lo detuvieran y ahora le dicen que lo tienen que dejar en libertad, pero los rusos no saben a quién hacerle caso. El estafador argentino está detenido en Moscú. 8:01 la página del deporte. Independiente sumó su 4ª incorporación en lo que va de la pretemporada del equipo que dirige Ariel Holland. Se trata de Pablo Hernández, tucumano de 31 años, exjugador de Argentinos Juniors y Atlético Tucumán, que supo jugar para la selección chilena la Copa de América de 2016. Allí entonces Independiente suma un jugador de jerarquía en la mitad de la cancha, que era lo que estaba buscando el entrenador de Independiente. Se suma entonces a Francisco Silva, el chileno, Carlos Benavides, el uruguayo, y Guillermo Burdizo, las primeras 4 incorporaciones del conjunto de Avellaneda para la próxima temporada que arranca en el mes de agosto. En el día de ayer, Independiente jugó un amistoso ante San Martín de Bursaco, que terminó ganando por 3-1 con 2 goles de Mauro Molina y 1 de Ezequiel Gómez. Además de Bou y de Cristaldo, el Racing quiere más refuerzos para la próxima temporada y suena con insistencia el lateral chileno Eugenio Mena, que es la prioridad del equipo que dirige Eduardo Coudet para incorporarlo para la próxima temporada. Recordamos también que volvió del préstamo en Unión de Santa Fe y Nelson Acevedo, que en el día de hoy está viajando a los Estados Unidos para incorporarse a la pretemporada, y sigue insistiendo con la posibilidad del retorno al país de Lucas Celarrayán, el exjugador de Belgrano de Córdoba, que actualmente está jugando en los Tigres de México. Y en Huracán, o mejor dicho, en River, 2 jugadores del plantel que no son tenidos en cuenta por Marcelo Gallardo, es decir, Iván Rossi y Marcelo Larrondo, podrían pasar a la entidad de Parque de los Patricios, es decir, Huracán, que está buscando reforzar justamente esos 2 sectores de la cancha, es decir, la mitad y la faz ofensiva. En tanto, el próximo domingo River va a jugar el primer amistoso de la pretemporada ante el Deportivo Saprissa de Costa Rica, aunque todavía Marcelo Gallardo no tiene indicios de cómo va a formar el equipo. Sí, seguramente va a colocar a Lucas Martínez Cuarta junto a Luciano Lolo para probar la dupla central, debido a que Jonathan Maidana está suspendido para jugar en la Copa Libertadores, la siguiente instancia frente al Racing Club de Avellaneda. En la Liga Nacional de Básquetbol, Instituto sigue conformando el plantel para el próximo torneo que va a arrancar próximamente, y se aseguró la continuidad de los jugadores Facundo Piñero y Luciano González, además de Santiago Scala, Gastón Huelan y la dirección técnica de Facundo Miller. Recordamos que el equipo de Córdoba tuvo un excelente rendimiento en la Liga Nacional anterior, que ganó San Lorenzo de Almagro, llegando a ser semifinalista de la misma y a clasificar a la Liga Sudamericana. En tanto, en el Super Rugby ya partió rumbo a Sudáfrica el plantel de los Jaguares para encarar la etapa final del Super Rugby, donde el conjunto argentino va a enfrentar sucesivamente a los Bulls, primero en Pretoria y luego los Sharks una semana después en Durban, en Sudáfrica, buscando la clasificación a los playoffs de dicho certamen. El plantel que viajó rumbo a Sudáfrica en el día de ayer lo componen los siguientes 28 jugadores: Matías Alemano, Gonzalo Bertranou, Emiliano Bofelli, Sebastián Cancelieri, Agustín Crevi, Jerónimo de la Fuente, Bautista del Gui, Joaquín Díaz Bonilla, Javier Díaz, Bautista Escurra, Diego Fortuni, Santiago García Bota, Marcos Kremer, Martín Landajo, Tomás Lavanini, Juan Manuel Leguizamón, Tomás Lezama, Pablo Matera, Santiago Medrano, Julián Montoya, Matías Moroni, Ramiro Moyano, Matías Orlando, Javier Ortega Decio, Guido Petti, Nicolás Sánchez, Nahuel Tetaz Chaparro y Juan Pablo Seis, dirigidos técnicamente por Mario Ledesma. Una changa para Carrió, aparentemente con propina. La diputada recorrerá varias provincias para saber cómo andan las economías regionales. El presidente Macri le dio esta tarea, puenteando al ministro Echeverri, que tanto había pedido que aceptara el cargo en este lugar, pero ahora utiliza la changa de la diputada, que buscará propina cuando le venga con la información de cómo anda el país. La diputada changuera será la encargada ahora de encontrar lo que dicen las economías regionales. En territorio santafesino, la diputada visitó a la cooperativa algodonera de Reconquista, se reunió con fabricantes de maquinaria agrícola en Armstrong. Tenemos que apoyar a las pymes ligadas al agro, que generan valor agregado con potencial exportador, señaló la que ahora se consiguió la changa de diputada, pasó a ser la mujer que busca la propina recorriendo las economías regionales. No se dio cuenta que las pymes industriales son las que nos permiten no tener que importar. A ella le preocupa las pymes que exportan, mientras tanto tenemos 10 mil millones de dólares en contra porque las importaciones superan a las exportaciones. Changa con propina para Lisa Carrió. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayerio. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Bueno, mira, hoy anuncié que vamos a recurrir a los chinos. Ajá. Vamos a pedir una ampliación del SWAT de 7 mil millones de dólares. O sea, había una versión de eso ayer o anteayer. Bueno, pero vamos a recurrir porque además ya han tocado todos los timbres de los fondos mundiales. Nadie parece estar dispuesto a ampliarle la base para que el central pueda seguir timbiando y para que se pueda seguir usando las reservas para eso. Y a partir de allí, entonces, los 70 mil millones de yuanes, que son algo así como 10 mil millones de dólares, sí, quieren ser ampliados en 7 mil millones de dólares más. Ahora, vos te imaginás, o sea, que se van a hacer esto... No, pero espera, van a hacer esto, y después lo van a convertir en otra moneda. Al convertirlo en otra moneda, automáticamente los yuanes pagan interés. Claro, porque las operaciones de swap, la que se contrajo bajo la administración Kirchner, esos 10 mil millones de dólares... también expresados en yuanes, ¿no? En realidad se transforman en un préstamo, porque las operaciones de swap son para intercambiar moneda por razones comerciales, pero si vos en lugar de usarlo con fines comerciales lo transformás en una operación financiera, automáticamente te rinde diferencia de interés por tipo de cambio y por el desfase en la devolución, porque era por un año y todavía lo tenemos. Creo que el saldo del swap de en otros pasivos fue del 8.700. El 2004 se renovó en el 2017. Sí, por eso al renovarlo. 2014 al 2017, perdón. Sí, lo único, no sé si se dijo expresamente cuál es el motivo, si el motivo es reforzar reservas no, o algún otro... El motivo no se dijo, pero no tengan ninguna duda, es que es para canjearlo por dólares. Sí, no hay duda. Y además, con una aclaración importante que la hemos hablado, hay que tener presente que por un convenio suscripto creo que en el año 2004 o 2007 entre la Banca de Inglaterra y el Banco Popular de China, que es el Banco Central de China, la plaza exclusiva para todos los que son swap, es decir, canje de monedas de yuanes, es Londres. O sea, desde el punto de vista financiero, todas las operaciones de conversión de yuanes a otras monedas se hacen en la Plaza de Londres. Ahora que dijiste Londres, hay que recordar a todos que el expresidente del Banco Central mandó las reservas de oro a Londres y que también están las reservas de oro en Londres para permitir imaginariamente que la Argentina tome créditos. Sí, esa operación de haber remitido 11 toneladas es el equivalente de prendar las reservas de oro. Exacto. Sí, bueno, sí. Lo que te quería preguntar, porque no me quiero olvidar, es, ¿cuándo salió la ley esa que dice que al ser miembros del Fondo Monetario no necesitamos pedir autorización al Parlamento? Esa es la ley de la ley 2456 de Administración Financiera, que originariamente fue votada en 1992. O sea que es del inmediatamente después de la convertibilidad, pero tuvo infinidad de modificaciones, o sea que si vos entras al Infolec te encontrás con que no sé. Pero además, bueno, habría que hablar mucho de esa, de esta ley que está vigente y es la ley clave, porque esa es la que en el artículo 60 establece que no se puede tomar deuda pública sin ley del Congreso, ley de presupuesto o ley, dice, especial al efecto. Pero a continuación agrega ese controvertible, ese discutible párrafo que dice que el Poder Ejecutivo está exceptuado de tal manera que puede tomar deuda directa con los organismos financieros internacionales de los cuales la Nación es parte. Te hago esta pregunta porque mañana se va a presentar una denuncia justamente por no haber pedido permiso al Parlamento, y yo creo que se van a cubrir con esta ley por un lado. Ah, no, legalmente está cubierto. Lo que pasa es que ese artículo es un absurdo, porque por una razón muy elemental. Porque la Constitución es la Constitución. La Constitución dice que cualquier empresa tiene que ser autorizada por el Parlamento. Esperá, el razonamiento mío, aparte de eso, es el siguiente. Los convenios que el país firma con un organismo internacional tienen carácter de tratado internacional. Y eso, por la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22, corresponde al Congreso. Quiere decir que por carácter transitivo esa ley es inconstitucional en el artículo 60, porque permite que el Poder Ejecutivo firme tratados internacionales sin que pasen por el Congreso. Ahora, la Constitución habla clarito de cualquier emprendimiento económico de préstamo tiene que ser autorizado por el Parlamento. El inciso 4 establece que el arreglo de la deuda pública interna y externa de la Nación tiene es facultad que pasar por el Parlamento. Congreso. Y no te puede una ley exceptuar, por más que la ley esté preparada y se aprobada por el Congreso, sobre la Constitución. Sí, pero escúchame, hay algo más grave en todo esto. Es el propio Poder Ejecutivo, en este caso, el que está presionando, en principio, al Congreso a través de los legisladores y a través de los gobernadores de provincia para que, en este caso, sí lo haga. Y además lo está haciendo en una forma que ya se está instrumentando, pidiéndole que el Congreso, a través de las pautas del presupuesto para el año 2019, convalide los mismos términos del acuerdo stand-by que firmó el gobierno. Así que el problema no es solamente si pasa o no pasa por el Congreso, es que con este Congreso pasa cualquier cosa, ¿eh? O sea que, ojo que desde el punto de vista de las formalidades, todos estos funcionarios que vienen de la actividad privada, la principal preocupación que tienen es no quedar pegado, porque el día de mañana pueden ir presos, ¿verdad? Entonces, lo primero que exigen al gobierno es que le dicte todas las leyes, decretos, resoluciones, donde queden perfectamente a cubierto de cualquiera de estas irregularidades. Así que desde ese punto de vista yo no estoy nada tranquilo, porque pienso que el peligro mayor es al revés, es que lo manden al Congreso, como pasa con las pautas, y que este Congreso, oficialismo y oposición, salvo voces minoritarias que no lleguen a cambiar el tablero, se le apruebe cualquier cosa, que es lo que está ocurriendo, es la complicidad de la clase política en su conjunto con el sistema de endeudamiento. Eso lo considero incluso más grave desde el punto de vista práctico que lo que sería la afectación de la Constitución. Con el agravante que ahora, para el presupuesto, están dispuestos hacerlo con un acuerdo con la oposición o hacerlo igual, de cualquier manera, ¿no? Sí, porque además está el famoso engaño que después, cuando se trata el presupuesto como cualquier ley, la clave es quién le da quórum al gobierno, porque después, una vez que se dio quórum, votar en contra no tiene ningún valor cuando vos ya permitiste que el proyecto se trate. Mirá vos qué burla, que se está hablando ahora, estamos primeros días de julio, ¿no? Todavía falta la mitad del año y no sabemos qué presupuesto tenemos este año, que ya fue modificado dos veces, y ya estamos hablando de las pautas que el Fondo Monetario impuso para el año que viene. Sí, mira, el presupuesto que presentó el ministro de Hacienda dice que el crecimiento será de un 2%, sí, y la inflación del 17% y un dólar establecido por el mercado. Estaba escuchando eso. Eso es una contradicción, porque entonces, ¿cómo hacen para presupuestar los intereses y gastos en moneda extranjera? Tendría que quedar una parte del presupuesto en hueco. Hablan que el proyecto va a tener una inflación del 2019, que es del, sí, 17% que calculan, sí, del 13% para el 2020 y del 9% para el 2021, como si fuera factible por decreto, sí, hacerlo. Pero, de todas maneras, hablar hoy de las pautas del presupuesto 2019 no solamente es más que prematuro, sino que está siendo utilizado como un distractivo, pero barato, frente al negociado mayúsculo que se está produciendo en estos momentos con las LEVAC. Mirá lo que el dice. Gobierno pagando más del 70% de interés por las LEVAC. No, comprando en el mercado secundario el propio. Exacto, al comprarlas en el mercado secundario, como las LEVAC no tienen tasa de interés, sino la tasa de interés es implícita, o sea, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Entonces, esa tasa de interés implícita llegó, no vi el diario de hoy todavía, pero no me llegó, pero ayer se llegó a pagar 72%. Eso es obsceno directamente. Un país que pague las tasas increíblemente más altas del mundo, eso es un saqueo a las finanzas públicas, porque la plata sale del Banco Central. O sea, el Banco Central está pagando, el ministro, ahora el titular del Banco Central, Caputo, está gastando 72% de interés sobre LEVAC. O sea, es un despropósito cuando se está hablando de austeridad en el gasto público. Pero mira, él está puesto justamente haciendo lo que supuestamente sabe, porque ha sido un broker de la finanza, y no tiene la menor idea de la cuestión monetaria, y no le importa la cuestión monetaria, porque tanto él como Cañonero, el segundo, están a la búsqueda permanentemente de comprar y vender. Gustavo Cañonero, que es un comentarista muy autorizado como profesional financiero, es un hombre que me parece abiertamente está en conflicto de intereses, porque él es titular de una consultora, SBS, que a su vez está asociada como representante acá del fondo de inversión Templeton. Y justamente, creo que lo hablamos con vos ya más de una vez, el fondo de inversión BlackRock, es un fondo de inversión de capitales judíos que es el más grande del mundo, que dirige un tal Capito de apellido, y el fondo Templeton, con el cual está asociado Cañonero, que lo designan vicepresidente del Banco Central, son los dos grandes fondos que han entrado ahora a comprar la nueva deuda pública que está emitiendo la tesorería. O sea, hay un conflicto de intereses, pero escandaloso, porque esta persona se desempeñaba hasta el día anterior. La ley dice, la ley de ética pública dice que ningún funcionario puede asumir un cargo compatible al que desarrollaba en la actividad privada sin haber pasado por lo menos un año de su desafectación. Esta gente creo que no cumple ni por las tapas esa función, por lo menos en el caso de el segundo de mirá, Caputo. Mirá lo Cañonero que dice Duhomne, el inflacionario Duhomne, sobre el tema de los índices sociales para el presupuesto. Dice, el punto uno, asegurar un piso mínimo de ingreso para niños adultos mayores. Segundo, mejorar la calidad de vida de las familias argentinas. ¿Cómo se hace eso? Tercero, promover la movilidad social ascendente. Al respecto, detalló que unos 4 millones de menores de 18 años reciben una asignación universal por hijo, mientras que para otros 5 millones de niños se destinan asignaciones familiares. Esta estrategia permitió que en el 2018 se alcanzaran los pisos históricos de cobertura más altos en cuanto a millones de chicos. Ahora, date cuenta vos que se ponen como un aspecto que se lo hicieron ver ayer los movimientos sociales, como un aspecto del acuerdo con el fondo, el hecho de la protección social. O sea, quieren disfrazar el endeudamiento diciendo que una parte va para la protección social. No, ahí hay un argumento que es contradictorio. Esta vez, como el fondo ahora lo presentan como el fondo es bueno, nos ayuda, sí, claro, el plan es un plan soberano argentino y el fondo lo evalúa y entonces el fondo apoya al plan soberano argentino. En fin, toda esta armazón para la opinión pública que es tan infantil que uno lo ve ofensivo, ¿viste? Cuando a mí me viene, entre los puntos de la carta de intención figuran efectivamente reservas sobre el gasto público social, según la cual el gobierno, lo dice expresamente, ¿no? Con otras palabras, se reserva el derecho de no afectar las partidas de gastos sociales que puedan, digamos, implicar pérdida de ingresos para los sectores más pobres. Pero eso es para la galería, simplemente por lo siguiente, porque el Fondo Monetario dice lo que la Argentina tiene que hacer, pero no dice cómo tiene que hacerlo, ¿verdad? Es decir, ustedes tienen que bajar el déficit fiscal, lo bajan del 2.7% por ciento del PBI. Te dan los títulos, pero no te dicen la manera. Es claro y todo. Y ustedes al año 2020 me llegan con déficit fiscal cero. ¿La entendieron? Bueno, la entendieron. Ahora, después ustedes arréglense a quién le sacan plata, quién no se cae. Y vos fíjate, claro, eso desata una puja interna, porque vamos a hablar con toda crudeza lo que pasa. Acá, a cada uno que le van a sacar plata o que va a perder en esto, pegue el grito, ¿verdad? No, acá no es una toma de partido, pero el agro, que no es el agro en realidad, son los grandes oligopolios exportadores, ¿no? Cuando están hablando, están insinuando que pueden demorar el programa de baja de retenciones a la soja. Pegaron el grito en el cielo, se lo fueron a ver en patota al presidente y el presidente arrugó y les dijo enseguida, no señores, yo estoy de acuerdo con ustedes, no le vamos a suspender el programa de reducción de las retenciones. Ah, ahí la cosa estuvo. Aquí dice el que no llora no mama. Aquí apenas se habló de que le pudiesen afectar las retenciones a los grandes exportadores de soja, pegaron el grito y el presidente dio marcha atrás y eso no. Escuchá esto sobre la deuda pública, porque después te va a permitir hacer el análisis de lo otro, ¿no? Sí. Porque no se puede creer las cosas que hay que escuchar, ¿no? A ver. Dice, en realidad con la política de financiamiento y servicios de la deuda pública, expresó el inflacionario Duhovne, transcurridos 2 años desde el inicio del proceso de normalización financiera de la República, solo el 56% de la deuda se encuentra en poder privado. Instituciones financieras internacionales o acreedores externos del sector público. Escucha esto. Dicha deuda representa cerca del 37% del PBI, un valor muy por debajo de otros países emergentes. O sea que porque otros países han hipotecado a lo mejor el 80% de su PBI, nosotros tenemos que ir camino a eso, según lo que veo, ¿no? No, eso es distinto. Eso, bueno, tiene una explicación, está en las estadísticas de deuda pública. El bendito coeficiente deuda-producto bruto, que no indica nada porque es mezclar peras con manzana, porque es mezclar una deuda con un potencial económico, que en el caso del país en inmediato no dice nada. El gobierno, para confundir a la opinión pública, toma solamente la deuda con terceros privados, o sea, no toma la deuda intrestado, que es más de la mitad de la deuda pública, bueno, no toma la deuda con organismos internacionales de crédito, que es un 10%, y se queda arbitraria y convencionalmente midiendo solamente la deuda que el Estado tiene con acreedores privados, lo cual está mal, porque vos cuando debes a todo el mundo. Claro. No, si yo elijo decir, yo del total de la deuda tomo en cuenta y todo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que a la deuda con el Banco Central no se le va a pagar? Eso es una contradicción manifiesta. El gobierno acaba de tomar un megapréstamo del Fondo Monetario precisamente para que con esa deuda el gobierno le pague y le recompre las letras intransferibles al Fondo Monetario, al Banco Central, con plata del Fondo Monetario. Y luego en las estadísticas no lo hace figurar. es un dibujo, pero hasta grosero, te digo la verdad, porque yo te digo, no, el panorama está cambiando tan rápidamente que uno cuando intenta reconstruir estas cosas un poco pierde la serenidad, ¿viste? Porque las brutalidades vienen una atrás de la otra. Un gobierno que está rescatando, entre comillas, deuda a través del Banco Central, pagando el 72% de interés. ¿Qué es lo que está haciendo en realidad? Está premiando a todos los especuladores financieros que son tenedores del Alevac. Le está pagando las tasas más altas de la historia argentina. Lo está pagando bajo nuestras narices. Eso es dinero público. Después retrasan los aumentos salariales. Después retrasan los escalonamientos. ¿Viste? Como ayer leía que uno de los sindicatos más proclives al diálogo con el gobierno, que fue el sindicato de empleados de comercio de Cavalieri, había hecho buena letra aceptando la pauta del 15%, ¿no? Nadie creía eso. Ahora, por fuerza, ante la devaluación y la inflación que se produjo, pactó un aumento por cláusula de revisión, fue anunciada ayer, claro, ya está en el 25%. Del 10% para llegar al 25%. Claro. Pero ojo, espera, ¿pero de qué manera? Un 3% creo que viene en agosto, otro 3% termina, en octubre en y un 4% en enero. Bueno, ayer justamente hablamos con un dirigente del sindicato y nos decía que después en enero, inmediatamente cuando termina esto, se habla una cláusula para llegar al 30%. O sea que... Pero vos date cuenta el desfase financiero que significa. Quiere decir que la gente se traga la inflación de acá a enero del año que viene, y eso es por eso la trampa del recupero, medirla en porcentaje y no en valor absoluto. Porque el problema está planteado en que en algún lado, ya que habló de magia el presidente ayer en el Chaco, en algún lado la magia hace que siempre el desfasaje financiero lo absorbe el que menos tiene. Es la clave de todo, porque vos ponés un dinero a un mes de plazo y te da interés, ¿verdad? Los especuladores financieros que tienen la masa de esta bola de nieve de Lebac que creó el gobierno Macri, que no la heredó, que la generó el gobierno Macri, ¿no? Esta bola impresionante de dinero le implica que el gobierno, por intereses, cada mes, cada vez que se hace una subasta, pague solamente de intereses entre 25 y 35 mil millones de pesos según el monto a licitar. Sí, por eso según el monto que vaya de 550 a 650 mil millones. Por eso se dice que casi estamos pagando de deuda un hospital íntegro con la máxima tecnología por día. Sí, no, bueno, sí, eso es los intereses del Tesoro, que si se le suman los del Banco Central, duplica esa cifra porque el Banco Central está pagando más intereses que el Tesoro. Ahora, vos fíjate lo siguiente, ¿por qué esta observación? Porque con respecto a la Lebac, bien que se cuidan que los rendimientos sean diarios y serán los pagos diarios y mensuales, mientras que los salarios y jubilaciones y planes sociales se actualizan escalonadamente en trimestres. O sea, la pérdida financiera del poder adquisitivo, del salario real, es mayúscula en la Argentina. Y nadie dice nada de eso. En estas condiciones, cuando hay condiciones de inflación, los salarios se tendrían que estar pagando quincenalmente o semanalmente. Bueno, por eso digo, estamos en un momento donde han perdido, porque más allá del plan de negocio que trajeron, ahora han perdido la brújula de cómo terminar el gobierno. Ya no saben ni siquiera cómo terminar el gobierno. Sí, y todos los días están inventando algo. Hay una especulación política, tema en el cual yo entro poco, porque bueno, no quiero hacer especulaciones políticas, pero esto no lo he tirado, lo he recogido. Aparentemente todas las opiniones son de que este gobierno no va a poder ser reelegido porque a menos que levante con una campaña de opinión engañosa, no sé, a menos que haya un mago de peor que Durán Barba, y entonces dentro de la debilidad del gobierno lo que la administración Macri busca es dejar pegada a la próxima administración. Por eso la importancia de las negociaciones que se están haciendo sobre todo con el peronismo, para dejar establecido que esto se pueda ratificar, claro, en el Congreso, porque están buscando cómplices para por tres años, dejarlo pegado al próximo, claro, gobierno. No, para decirle a los deudores, viste, quédense tranquilos que lo van a pagar lo que viene. Es claro, y eso, ese es el convenio que quieren lograr, y ojo, con buena parte del apoyo de todo un segmento del peronismo en sus distintas variables, tanto de gobernadores peronistas como de todos aquellos legisladores. Mira, todos aquellos que tienen tarea de gobernar, sean gobernadores, intendentes o lo que fuere, todos están metidos en la misma bolsa, porque a todos los han metido en el endeudamiento, ¿no? Es la clase política institucionalmente, salvo voces minoritarias, que está comprometida en el sistema de la deuda, de tal manera que en los gobiernos pasan, pero la estructura del endeudamiento queda. Y entonces ahora lo que están la presión de los acreedores es, usted termina el año que viene, hizo una gestión desastrosa, porque el gobierno Macri no puede mostrar un miserable resultado positivo a su favor. Inflación, tipo de cambio, déficit fiscal, cuenta corriente, pobreza, indigencia. Haces una lista, no puede mostrar un miserable resultado a su favor después de 2 años y medio de gestión. Pero ¿cuál es la preocupación de los acreedores? Pero esta deuda que usted, claro, generó y sigue generando, ¿no? Esa deuda nos queremos asegurar que el próximo gobierno también la tenga que seguir pagando, que es la clave de todo lo que se está discutiendo. Bueno, y por eso están buscando de alguna forma que haya una salida con alguien que garantice de alguna manera que se va a continuar negociando por ese lado. Y yo creo que hay una realidad social abajo que va a modificar hasta esa posibilidad, ¿no? ¿Vos decís que una especie de reacción social? Yo digo que puede haber un estallido social como consecuencia de que no atienden a los que menos tienen. Y esto, sí, yo, esto guste o no guste, soy muy escéptico con respecto a lo del estallido social, pero siempre es una posibilidad latente. ¿Qué puede pasar? Bueno, saludo, la seguimos okay, la próxima. Suerte, entonces, buen día, adiós. Chao, chao. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los precios por el ascensor, los sueldos por la escalera. Llega un momento y un tiempo que la gente, aunque cobre puntualmente, no le alcanza para consumir. Mucho menos para los tarifazos. Eso trae un descontento absoluto. El descontento pasa del estado de infelicidad al estado de bronca, del estado de bronca al estado de decir así no se puede seguir, del estado de decir aquí no se puede seguir, a esperar que alguno provoque un hecho para decir yo también salgo. Esto lo estamos diciendo hace tiempo y me parece, y ojalá que no ocurra porque va a ser muy difícil después manejarlo, y estamos hablando de la posibilidad de que vaya todo tipo 2001, porque los propios bancos van a estar obligados a empezar a restringir los dineros que ellos mismos le han prestado al Estado para hacerse acreedores a grandes tasas, y el Estado no se lo devuelve. Es todo un círculo vicioso. Nos están metiendo en una trampa porque, total, ellos tienen su plata afuera y además su plan de negocio ya está concretado. Hoy a las 6 decíamos esto. Cuando el presidente de la Nación Argentina le pide a la oposición y a los comunicadores sociales, a los periodistas, que no tiren ideas que significan hacer magia porque pasan cosas que él mismo no puede controlar, a uno le corre un frío por el cuerpo y se pregunta, bueno, si no está en condiciones el presidente de gobernar, si no está en condiciones el presidente de resolver los problemas que dicen vienen de afuera y él no puede manejar y los argentinos no podemos manejar, es que ya hay en su mentalización una subordinación al poder mundial. Yo no escuché nunca a ningún presidente del mundo que diga que las cosas de afuera no las pueden manejar en su propio país y que no pueden tomar determinaciones que modifiquen realidades adversas cuando no pertenecen a la propia realidad. Bueno, ¿qué dijo Macri? Ayer en el Chaco pidió el apoyo por parte de la oposición.

la culpa de los demás. Transferencia de responsabilidades, bien argentino lo que hacemos. No lo podemos manejar, la verdad que la culpa no es nuestra. No es de los errores que hemos cometido de recesión con inflación. No es de los errores nuestros de decirle al país que crea, pero nosotros dejamos la plata afuera. No, no, no. La verdad, los errores son de los otros y nos perjudican a nosotros por rebote. ¿Qué le pasa a Macri? ¿Qué imagina? ¿Que hay un ataque de tontera nacional? ¿Qué le ocurre al presidente? ¿Qué piensa él cuando hace ese tipo de discursos o ese tipo de aseveraciones? Que los que están escuchando, viéndolo o leyéndolo, no tienen la capacidad para darse cuenta que han perdido el rumbo y que este partido que vino a ser parte del cambio, el PRO, que ni siquiera era de ellos, que se lo sacaron a un ex ministro de Economía y se quedaron con el partido, que después de lo que hizo otro integrante de Cambiemos, ahora es el Propina, que quieren resolver la Argentina con changas y propinas. ¿Qué les está pasando a la coalición cívica, al ARI, a los radicales, al PRO, que dijeron que venían a cambiar la Argentina? Sí, claro que la han cambiado. ¿Y de qué forma? Por eso, no es cuestión de hacer magia, Macri, coincidimos plenamente. Y los globos pertenecen a un poco a la magia, porque los globos se elevan, se van para arriba, y uno los mira y dice, mirá qué altos que van. Pero como son artificiales, con el gas, explotan. Y no sea cosa, Mauricio, que exploten todos los globos juntos y tengamos un estallido social del cual después sea tarde arrepentirse. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Félix Oscar Artuso, suboficial de nuestra Marina, mártir de Malvinas, el último muerto al final de la contienda. Nació en Buenos Aires el 5 de julio de 1945, fue muerto en Great Viken, en la isla de San Pedro, en las Georgias del Sur, el 26 de abril del 82. Maquinista y suboficial primero de la Armada Argentina, participó en la Guerra de las Malvinas como tripulante del submarino Ara Santa Fe y fue asesinado por imprudencia por un soldado británico al que se le escapó un disparo cuando se encontraba como prisionero Artuso, como prisionero de guerra. Actualmente está enterrado en el cementerio de Great Viken, siendo el único combatiente argentino de la guerra enterrado en las Georgias del Sur. Gloria y honor al suboficial primero Oscar Artuso, asesinado por la negligencia de un soldado inglés que hizo que pasara a la historia como el último mártir de las Islas Malvinas. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Ya quedó dicho, en 1683 se fundaba Catamarca, el gobernador de Tucumán, Fernando de Mendoza y Mate de Luna, fundaba lo hoy provincia de Catamarca. Bueno, se inicia en 1762 la obra de la iglesia Nuestra Señora de la Piedad de Buenos Aires, en la Argentina. Fíjense en ustedes el tiempo que tiene. Y de 1780, ayer pasé por la puerta, ¿sabés de quién es ese año? De Casa Núñez, antigua Casa Núñez. Antigua Casa Núñez, ayer sí. Pasé por la puerta y vi 1870, ¿qué me contás? Mira vos, la casa de fabricante de guitarras en la Avenida de Mayo. Claro. Sí, sí, todavía está. Sí, todavía subsiste, es una de las pocas casas que subsisten de instrumentos de esa época. Bueno, tenemos también, en 1863 murió Miguel Canel, escritor, el padre, ¿no? Y en el 80 Luis Sandrini. En el 80 murió Luisito Sandrini, sí. Uh-huh. En 1922 nacía Oscar La Roca, excelente cantor de tango, que su último paso fue por la orquesta de Pugliese y después formó un dúo con otro cantor de Pugliese, con Carlos Dante, formaron un dúo con su propia orquesta y después se retiró. Fallecía en 1969 Guillermo Di Vito, el creador de la revista de Rico Tipo, que inventó las chicas Di Vito, que todo el mundo... Era impresionante lo que vendía la revista Rico Tipo esos tiempos. Se veía mucho, sí. Bueno, hoy es la independencia de Venezuela. 1800... Hoy cumple es la independencia de 1811. Sí, sí. Apenas después de nosotros, ¿no? Sí, y un año después. Ernesto Mastrangelo, el Ever, cumple años hoy. Nació en 1948. Bueno, ¿qué otra cosa? También cumplen años, nacieron en 1960 María Laura, María Eugenia y María Emilia, las Trillizas de Oro, cumplen años hoy. Cumple años, que nació en 1975, Hernán Crespo, gran goleador. Y cumpliría años, que había nacido en 1934, un crack de tu equipo, que también jugó en River, jugó en Huracán, jugó en todos lados. Vladislao Kap. Qué jugadorazo, ¿no? Qué número 5, ¿sí? Qué bárbaro. Que además fue uno de los tres entrenadores de Argentina en el Mundial de Alemania en el 74. Claro, y fue director técnico de Platense también. Sí, también en el 80. Claro. Terminó tercero en el 80 en el Metropolitano. Y el polaco Kap fue... integró una línea media con Blanco, Kap y Sivo en Racing, que jugaban en la reserva. Venían de la tercera. Después llegaron a primera. Jugó con Jiménez, Kap y Gutiérrez. Jugó con Jiménez, Kap y Sivo. Fue después de Balay y de Rastelli el otro 5 que tuvo Racing. Bueno, recuerdo, venía de Arsenal, de los juveniles de Sevita. Un grande el polaco, impresionante. En 1889 nacía Jean Cocteau en Francia, pero un tipo multifacético, poeta, pintor, escenógrafo. Director de cine, vino acá a la Argentina e hizo la escenografía de una ópera en el Teatro Colón, un tipo que hacía de todo. En 1996 nacía una oveja, la primer mamífero clonado, la oveja Dolly. ¿Te acordás de la oveja Dolly? ¿Cómo no? Y además ahora se está clonando seres humanos en Inglaterra. Sí, ya están avanzando, ya no somos prescindibles. Y a lo mejor es la inmortalidad. O sea, toman tus genes y te pueden clonar cuando te mueras. Sí, y volvés a nacer. Y yo creo que además de esto, hay muchas cosas que han pasado después de esa primera clonación. Se han clonado otros animales y demás. Y yo no sé, no quiero abrir un juicio que no tengo pruebas, pero que se están clonando seres humanos para repuestos, no tengo dudas. Y lo más probable, porque lo que se quiso hacer o lo que quiso hacer en su momento... Walt Disney, cuando se hizo congelar después de muerto, para ver si había una cura contra el cáncer y lo podían revivir, ahora con la clonación no tendría problema. Bueno, ¿qué tenemos para mañana en deportes? Bueno, mañana tenemos la presentación de Uruguay ante Francia. Un partidazo. Exactamente, ese. El partido quizás más importante, aunque también es muy, muy interesante lo que van a hacer Brasil y Bélgica, ¿no? Recordamos que el equipo uruguayo no va a contar con la presencia de Edinson Cavani, que está lesionado, y se especula, de acuerdo a los medios uruguayos, que su reemplazante va a ser Cristian Estuani, el jugador que milita en el fútbol español y que habitualmente es el reemplazante de él cuando no puede jugar en la selección uruguaya. De la Gran Colombia, que integraban Panamá, Ecuador, Venezuela y la propia Colombia, Venezuela se independizó un día como hoy. Este es el himno venezolano. Durante los años difíciles muchos argentinos se exiliaron en Venezuela y ahora muchos venezolanos se exilian en la Argentina. Saludos, Venezuela. Nueve de la mañana, nos tenemos que ir con el himno venezolano. Estamos cerrando el programa de hoy en el día de la independencia de Venezuela, y en un momento muy difícil de ese país, donde la verdad es que la situación económica se le ha complicado muchísimo y la gente lo está pasando realmente muy mal. Nos veremos, o nos escucharemos mañana a partir de las 6, si usted así lo desea. Que la pase bien. Muera la opresión, compatriotas, tienes la fuerza, es la unión, y desde el envío el supremo autor, un sobreviviendo al pueblo infundió, y desde el envío, y desde el envío el supremo autor. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650, marca registrada.